Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias de un nuevo día, se llama miércoles, estamos en el 18 de marzo de este año 2020. Los últimos coletazos de la Dana en el extremo sur de nuestro país vamos a tener hoy, va a seguir lloviendo durante las próximas horas en esa parte de España, también en el sur de la Comunidad Valenciana, la provincia de Albacete, la región de Murcia. De Madrid para abajo, además, protagonista el viento. Por lo demás, vamos a tener hoy subida de las temperaturas, entre 4 y 5 grados de media en todo el país. Vamos a tener, en términos generales, menos nubes y, por tanto, más sol. Buenos días, desde Onda Cero. Bienvenidos a esta nueva jornada. Mire, por empezar por lo más esperanzador que tenemos a la vista, que no es mucho, por empezar por lo más esperanzador, sepa que allí donde empezó todo, o sea, en Wuhan, ciudad china, solo ha habido un nuevo contagio de coronavirus, solo una persona se ha añadido a la lista de infectados en las últimas 24 horas, lo cual da idea de que en Wuhan sí está controlada ya la epidemia. Es verdad que han pasado 2 meses y medio desde que en esa ciudad empezaron los contagios. El gobierno chino, además, anunció anoche que ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus. Está todavía a la espera de empezar a ser probada en seres humanos, por tanto está en una fase incipiente, pero con buenos resultados. Ensayos que se han realizado con monos o en monos y que han sido ya positivos han dado como resultado que los primates han desarrollado la inmunidad al coronavirus. Se considera que es una vacuna segura y eficaz según los estándares internacionales, eso dice el régimen, el gobierno chino, que adelanta que si los resultados en personas también fueran positivos, si se empieza ya, pues sería posible producir esa vacuna en masa. Este rayo de esperanza o de apertura de un camino que empieza a recorrerse gracias a la labor de los científicos, que no solo en China, en todos los países, incluido el nuestro. Ayer, entre las medidas económicas que anunció el gobierno, hay una partida presupuestaria específica para apoyar la investigación, la labor de los científicos, eso que el presidente llama la ciencia, para el desarrollo cuanto antes de una vacuna y para seguir adelante con lo que ya está en marcha desde hace muchas semanas, que es la investigación sobre el coronavirus, para conocerlo mejor y encontrar sus debilidades y la manera de combatirlo de manera más eficaz. Digo esto que el presidente llama la ciencia, pero que vamos descubriendo según van pasando los días que tampoco es un pensamiento único. Dentro del mundo de la ciencia también hay corrientes de análisis, de opinión, de interpretación, criterios distintos sobre lo que hay que hacer ante una situación, una epidemia como esta, incluso ante las propias características del coronavirus en cuestión. Algunos científicos que están explicando ahora que precisamente porque en una gran parte de la población lo que provoca son síntomas leves, que pueden llegar incluso a confundirse o se confundían al principio con una gripe común, precisamente por eso es por lo que es más peligroso el coronavirus. No solo porque se contagia de manera más rápida, sino porque al aparecer de esa manera en muchos infectados, de manera tenue o tibia, consigue que muchas personas estén contagiadas sin saberlo, que la sociedad no sea del todo consciente de la gravedad que tiene o del riesgo que tiene y que eso lleve a los gobiernos, como hemos visto estos meses atrás, a ser bastante pacatos o recatados a la hora de, o reacios a la hora de tomar medidas, digamos, de carácter excepcional. Pero en la situación excepcional ya estamos, como usted sabe, en un nuevo día con el país declarado en estado de alarma y con las necesidades que en términos sanitarios, de material específico para proteger a los médicos y a los enfermeros y también para atender a las personas que están en situación más apurada con los respiradores artificiales, en esos términos es donde está ahora mismo la mayor urgencia o las mayores necesidades. Aterrizó ayer en Zaragoza el avión, primer avión con material sanitario, del que nos habló ayer en este programa el encargado de negocios de la Embajada China en nuestro país, Yao Fei, enviado por su gobierno, enviado por la Fundación Alibaba, con equipamiento de protección, sobre todo mascarillas, porque están muy necesitados los hospitales españoles ya de ese producto, que digamos que es el más básico y por tanto también el más utilizado y del que más unidades hacen falta para proteger a los médicos. Sería bueno también, y por cierto, que las administraciones en nuestro país se cuidaran o evitaran entrar en confrontación o en enfrentamientos poco constructivos en este momento y bastante estériles. Ha habido ya uno, a raíz de una noticia que facilitó en la rueda de prensa de anteayer el alto cargo de la Guardia Civil que compareció ante los periodistas y que habló de que se habían requisado 150.000 mascarillas en una empresa de Jaén. que se habían requisado y que la Guardia Civil se había incautado de esas 150.000 mascarillas, lo cual colocó a la empresa en cuestión, que es una empresa que se dedica a eso, a fabricar mascarillas, en una posición bastante incómoda ante la opinión pública, porque parecía poco menos que había estado allí fabricando y ocultando mascarillas, almacenándolas, no se sabe con qué intención. Luego ya se ha sabido, porque ayer se encargó la propia empresa de explicarlo, que en realidad es una empresa de Jaén, muy exitosa, por cierto, en estos últimos años, porque tuvo la buena idea de fabricar este producto que abastece a la sanidad pública andaluza. Y que las 150.000 mascarillas no eran para quedárselas, eran porque es uno de los pedidos que con enorme frecuencia recibe la Administración Pública de Andalucía. Y ha habido ya un enfrentamiento entre el Gobierno de Andalucía y el Gobierno de España. El Gobierno andaluz diciendo al Ministerio de Sanidad por qué nos deja sin estas 150.000 mascarillas. El Ministerio de Sanidad dice hay que enviarlas a donde más falta hace y ese lugar, ese destino era un hospital de Madrid. Pero por el medio la empresa ha tenido que salir a explicar que ni requisadas ni incautadas las 150.000. Ellos están para lo que haga falta, pero que nadie les ponga ahí un estigma o una sospecha de comportamientos irregulares. Pues si hay que fabricar mascarillas, convóquese a los fabricantes de mascarillas en España y pregúntesele qué necesitan para fabricar más y para fabricarlas ya. Con los respiradores está pasando algo parecido, con la dificultad añadida de que en España no hay fabricantes de este material y ahí, por tanto, sí que hay que ir al mercado internacional y a la importación. Bueno, además de esto les cuento que la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que son los médicos de la SUCI, han echado cuentas y calculan que si no hubiera medidas de contención, para aquellos que todavía están dudando de la eficacia de esta situación tan excepcional en la que estamos, que si no hubiera medidas de excepción, claro, podríamos haber llegado, digámoslo ya en términos descartados, podríamos haber llegado a unos 85.000 fallecidos en España. En este momento estamos ya por encima de 500 y ojalá las medidas que ya se están aplicando, que nos estamos aplicando, sirvan precisamente para evitar llegar a esta situación. Estamos en 533 personas fallecidas, 12.000 personas infectadas, con un caso particularmente doloroso o dramático, que es el de una residencia de ancianos en Madrid, donde se han producido 17 fallecimientos y con otros ancianos en una situación también muy delicada. Y con la situación también difícil de entender de que el gobierno madrileño no estuviera al tanto, y así lo ha dicho, desde el primer momento de lo que estaba sucediendo, de la situación tan difícil que se estaba produciendo en esa residencia en cuestión. En todo caso, en España superamos ya el millar de personas también recuperadas, son más de 1.000 los que han podido salir ya adelante, y en términos generales, pues somos el segundo país de la Unión Europea en número de contagios y de fallecidos, y estamos ya pues en las posiciones más altas, es el cuarto o el quinto país del mundo en esta clasificación tan dolorosa de dónde está impactando más la epidemia del coronavirus. Debemos combatir simultáneamente en el frente sanitario, pero también en el frente económico y social. Debemos parar al virus y vencerlo. Y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias, con un escudo económico y social que solo pueden forjar los poderes públicos. Escudo de oro, lo llama hoy Raúl del Pozo en su columna del diario El Mundo, a este plan económico del presidente Sánchez, en sintonía, lo contábamos ayer. Probablemente el gobierno de España iba a ir en la misma línea del gobierno francés, y así ha sido. También en la manera de explicar y en los términos utilizados para explicar este plan económico de emergencia. El objetivo fundamental, tampoco hay por qué ocultarlo, era poder ofrecer a la opinión pública y a los mercados financieros y a los inversores un número lo suficientemente potente que dé idea de que están puestos todos los recursos necesarios para que en ningún momento las empresas españolas, en su gran mayoría, tengan que proceder a cerrar por la caída de actividad, la caída de demanda que ya se está produciendo, la caída de facturación de la que se están resintiendo ya, pues no solo las pequeñas y medianas empresas, sino los autónomos de nuestro país. Y el número, y el gobierno pues ha querido redondearlo ahí, es 200.000 millones de euros. Poco concretados, es verdad, sabemos que 100.000 millones en realidad no es que sea dinero que pone el Estado, sino dinero que avalará el Estado, si fuera necesario llegar hasta esa cantidad, 100.000 millones, en, por ejemplo, los créditos que tienen asumidas las empresas, aquellas empresas que no puedan atender sus pagos, 100.000 millones son de avales del Estado, hay 83.000 millones que explica el gobierno que tienen que ser de aportación del sector privado, pensando sobre todo en la banca, y sin concretar mucho más, y luego 17.000, que estos sí que son de inyección directa o de ayudas directamente dirigidas a las empresas, a los trabajadores afectados directamente por la crisis. Objetivo además de que los mercados lo reciban con satisfacción, como ya ha ocurrido, y que se genere una cierta sensación de tranquilidad, objetivo, garantizar en todo momento la liquidez, evitar la falta de solvencia, evitar que lo que ya es una crisis, desde luego sanitaria, y también una crisis económica, desde el lado de la producción y también ya desde el lado de la actividad y de la demanda, que no se acabe convirtiendo en una crisis financiera, que no acabe afectando al corazón de quien tiene que facilitar la liquidez a las empresas y a los particulares. Ese es el objetivo, ayudar también a aquellos empleados que vean resentidos sus ingresos por la situación en la que se encuentran sus empresas, con los expedientes de regulación temporal de empleo, etcétera. ¿Qué reacciones ha habido al plan que anuncia el Gobierno o a la disposición de estos recursos para poder atender la nueva situación? Bueno, muy favorable de la patronal COE, que ha dicho que se va en la buena dirección, que ojalá no haga falta llegar nunca a los 100.000 millones que avala el Estado, pero que en todo caso le parece que es un plan que va en buena línea y que está bien, bien planteado. El IBEX, de hecho, reaccionó ayer, los mercados financieros, con una subida del 6,5%, que es verdad que no compensa las caídas que hemos tenido en estas jornadas anteriores, pero que por lo menos da idea de que la música le ha sonado bien al mercado financiero. Y también al presidente de la patronal, de la principal patronal, que es la COE, al señor Garamendi, que estuvo anoche con Juan Ramón Lucas en La Brújula. Los mercados han reaccionado positivamente y los mercados necesitaban también una cifra, y se está diciendo, señores, vamos a poner y hacer lo que haga falta para que las empresas, vamos a cuidarlas entre algodones y estén preparadas para el día que acabe esto, para poder volver a poner el país en marcha. Los empresarios también dicen, no hacía falta que el presidente dijese, hombre, empresario, si tienes una situación de dificultad, procura no despedir a nadie, porque deseo nunca es despedir a nadie. Para eso están los expedientes de regulación temporal de empleo, que de hecho están ahí precisamente por una lección que se aprendió de la crisis del año 2018, cuando lo primero que tuvieron que hacer muchas empresas fue cerrar y despedir, y ahora se trata de que eso no suceda. No están tan satisfechos los autónomos. La Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, el presidente de ATA, también anoche en La Brújula, manifestaba su decepción, porque en este programa, recordará usted que el lunes decía, lo más urgente es que se suspenda el pago de las cuotas para los autónomos, y mientras no se recupere una actividad normal, que no tengan que aportar ese dinero, porque no están, la mayoría de ellos en este momento, ingresando ni facturando nada. Eso no se ha aprobado y eso lo echa de menos el presidente de la patronal. Si hay medidas pensadas para los autónomos, por ejemplo, que entren en cese de actividad, es decir, que ya directamente declaren que no tienen posibilidad de salir adelante, pero esa es una prestación por la que cotizan, por otra parte, los autónomos constantemente, no es nada nuevo. Si hay facilidades para los autónomos societarios que tengan empleados, que puedan acogerse también de manera flexible, rápida, a los expedientes de regulación temporal de empleo. Bueno, dice el Confidencial esta mañana que además de todo esto que anunció ayer el Gobierno, hay otras medidas en la recámara, por si hiciera falta, por si llegara una segunda oleada de la crisis, o si nos metiéramos todavía en un hoyo más gordo del que ya parece que vamos teniendo claro que nos vamos a meter. Nuevas medidas, insisto, por tanto, a nivel económico, y nuevas también medidas para la prevención de los contagios, con la compra de material de manera inmediata para atender las necesidades de los hospitales. Insiste mucho el Ministerio de Defensa en que las Fuerzas Armadas, que están ahí para lo que haga falta, y de hecho lo están demostrando así, la Unidad Militar de Emergencias y el resto de los profesionales de los ejércitos, que están ahí para atender las necesidades que se vayan planteando en cualquiera de las ciudades y en cualquiera de los lugares de nuestro país. Bueno, lo cierto es que estamos viendo a la Unidad Militar de Emergencias en lugares muy concretos de una ciudad como Madrid, de grandes ciudades de nuestro país, como Zaragoza o como Sevilla, los centros de transportes, que es el lugar donde más aglomeraciones se produce, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Tan cierto como eso es que aún no se ha visto a los militares españoles en lugares igual de concurridos, pero en Cataluña, por ejemplo. Barcelona, pues no. Hasta ahora no. Dice la ministra de Defensa, donde haga falta. Pues será que en Barcelona no hace falta. Se produjo un suceso ayer, por ejemplo, en el País Vasco, en el aeropuerto de Bilbao, donde estuvieron los militares encargados de otra de las tareas que se les ha encomendado, que es la desinfección de los lugares públicos, ayudar a la desinfección. Estuvieron allí intentando o empezando a hacer ese trabajo cuando recibieron la instrucción de retirarse, dejar eso en manos de otras personas. Llegó la unidad de la Unidad Militar de Emergencias, pero cambió el objetivo, el destino, y lo mandaron a Miranda a atender otras tareas. Bueno, además de eso, y en el ámbito deportivo, que seguramente es el que menos importa ya en esta situación, pero por aquello de que no decaiga, pues la UEFA, que ha decidido que aplaza un año la Eurocopa, que iba a comenzar a mediados del mes de junio. ¿Cuándo se disputará? Pues mire, respuesta, la única respuesta sensata, ni la menor idea. ¿Será en el verano de 2021? Hombre, si para el verano de 2021 todo esto ha pasado, pues sí. Estamos en lo mismo con los Juegos Olímpicos, que iban a haber sido en Tokio este verano. Todavía oficialmente se dice, no, vamos a intentar mantener a toda costa la celebración. Como sea, hay que celebrar unos Juegos. Pues no, como sea, ya no hay nada. Garantizado ya no hay nada, hagámonos a la idea. No hay nada garantizado, y mucho menos en un ámbito que no es esencial para la vida de los ciudadanos. Es verdad que es muy relevante, muy esencial para los profesionales del deporte de élite o de alta competición. Pero el horizonte es tan incierto que cualquiera que hoy se atreva a decir que se van a celebrar los Juegos Olímpicos se lo está inventando, porque no se sabe. Cualquiera que hoy diga en qué fecha se va a celebrar la final de la Champions se lo está inventando, porque no se sabe. 9 de esta mañana, comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados. Les recuerdo que el gobierno tiene la iniciativa de todo lo que se vaya haciendo en España, pero todo esto tiene que analizarlo, cuestionarlo, controlarlo, bendecirlo el Parlamento, que nos representa a todos y que no ha cerrado, ni va a cerrar. Y por tanto hoy los diputados escucharán al presidente y tendrán ocasión también de decir lo que les parezca oportuno. Y les recuerdo también, por si usted no lo sabe, yo se lo digo, y si ya lo sabe, se lo recuerdo, que esta noche, en 9 de la noche, tenemos discurso del rey don Felipe, que hoy ya sí ha decidido que tiene algo que decir a los ciudadanos de nuestro país, un país en estado de alarma y de emergencia desde hace ya unos cuantos días. Esta noche ya sí, el Palacio de la Zarzuela anuncia una comparecencia, un discurso a la nación. Claro, en la situación en la que está la propia institución de la monarquía española, con la otra crisis, que es la de la corona por Corina y por el rey Juan Carlos, y las presuntas comisiones de los saudíes y las fundaciones tapadera para tener el dinero oculto y no tributar y todo aquello, pues vamos a ver si esta noche en el discurso el rey dice algo también sobre eso, que forma parte de las preocupaciones. Igual no es la principal en este momento, es verdad, pero forma parte de las preocupaciones y sobre todo del derecho a saber de los ciudadanos para los que el rey reina. Sobre todo a la vista, después del comunicado de la Zarzuela del domingo, de que el rey don Felipe estaba al tanto de todo esto un año antes de lo que lo hayamos estado todos los demás. Como parte interesada que es, porque sigue apareciendo como beneficiario de la fundación presuntamente utilizada como tapadera por su padre para negocios ilícitos. Que el rey de ahora debe de pensar que son ilícitos, porque si no, no se justificaría el repudio público que ha hecho ya del anterior jefe del Estado. De manera que a las 9 de la noche, además del virus, es posible que escuchemos algo en boca de don Felipe relativo al otro problema serio, gordo, que tiene la institución. Son las 6 y 18 minutos, son las 5 y 18 minutos en las Islas Canarias. El resto de las noticias con Juan Carlos Vélez. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Empezando por la tensión vivida anoche en el CIE de Aluche, cuando un grupo de internos se subió a la azotea de este centro de internamiento para extranjeros para denunciar que están en riesgo serio ante el coronavirus, Manuel Pecino. Y por eso piden su libertad, es la palabra que se leía en la pancarta que desplegaron unos 7 internos a media tarde sobre la azotea del CIE. Era el primer intento de motín de los dos que se produjeron ayer. En el segundo, sobre las 10 de la noche, un grupo de 14 extranjeros volvió a subirse a los tejados con la misma petición. Fue la forma de denunciar una situación de desprotección ante el contagio por coronavirus, porque algunos internos podrían presentar síntomas. Interior ha habilitado 2 salas en el centro para posibles casos y mantiene los vuelos de repatriación a pesar del cierre de fronteras. El Ministerio de Sanidad ha rectificado y al final ha levantado el veto al acuerdo que la Comunidad de Madrid ha alcanzado con Telepizza y Rodilla para que estas dos empresas de restauración ofrezcan un menú diario a casi 12.000 alumnos que tienen becas de comedor. Alegaba el Gobierno Central que se trata de comida poco saludable. Onda Cero Madrid, Pachi Linaza. Pizza, hamburguesas, bocadillos fríos y calientes, incluyendo menús para celíacos, pero también fruta, ensalada y yogures. Es la composición del menú al que recurre la Comunidad de Madrid a partir de hoy para los alumnos con comedor becado. El Ministerio de Sanidad no era muy partidario de esta medida, pero ha terminado accediendo, iniciativa muy criticada por la oposición regional y sindicatos, pero que a mediodía empezará a distribuirse. Italia acumula ya 2.500 fallecimientos, casi 32.000 contagiados, pero un grupo de expertos de una universidad ha calculado que el pico de la epidemia podría alcanzar su máximo en cuestión de una semana. Corresponsal en Roma, Darío Menor. El coronavirus podría alcanzar su pico en Italia entre el 23 y el 25 de marzo. Es la previsión de un grupo multidisciplinar de expertos de la Universidad de Génova, que ha tenido en cuenta que la población lleva ya 9 días recluida en sus casas, pero que en el fin de semana del 7 y 8 de marzo miles de personas escaparon de Lombardía. Lombardía, la región con más infectados. Son ya más de 31.500 los contagiados por esta enfermedad, de los que 2.503 han fallecido. Y a la espera de saber si habrá entrega del premio Cervantes el 23 de abril, lo que ya se sabe es que no tendrá lugar ese día en Barcelona. Es la habitual celebración del Día de San Jordi. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo. Este año, el 23 de abril, no habrá ni paradas de libros ni firmas de autores. La Cámara del Libro de Cataluña, formada entre otros por editores y libreros, ha decidido que el Día del Libro se celebrará más adelante, en una fecha sin concretar, antes de las vacaciones de verano. El motivo es el coronavirus. El sector cultural estima que su impacto global supondrá pérdidas de unos 200 millones de euros. En Onda Cero, más de uno. A las 6 y 20 minutos de la mañana, a las 5 y 20 en Canarias, vamos a conocer ya en detalle la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy se despide la Dana, que nos ha acompañado los últimos días, que ha hecho casi el mismo ruido de siempre, pero lo hemos notado menos, con menos gente padeciéndola en la calle. Hoy, de nuevo, se repetirán algunas tormentas en el sur de Andalucía y también fuertes rachas de viento. Vamos a tener temporal marítimo. Esta Dana, esta borrasca, que se dirige hacia las Canarias, aunque en el archipiélago no afectará mucho, lo que hace es mover el viento de tal manera y el oleaje que esas olas golpearán con fuerza las costas de Cádiz, Málaga, Granada o Ceuta y Melilla. Lo más significativo del tiempo de hoy lo tenemos en el sur de la península. En el norte, los cielos más despejados. En zonas del Mediterráneo, las nubes que aún nos pueden dejar algunos chubascos. Y entre medias, en el centro, en el medio de la península, un tiempo variable. Más de uno. En el deporte, el gran asunto es que se aplaza la Eurocopa, se retrasa un año hasta el verano de 2021 para que entre los meses de mayo, junio, quizá julio, puedan acabar las ligas nacionales, la Champions y la Europa League. Ana Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No habrá Eurocopa este verano, así lo decidió ayer la UEFA tras la reunión con las federaciones europeas, las ligas y los clubes. La Eurocopa, como la Copa América, se aplaza hasta 2021. Se jugará del 11 de junio al 11 de julio del próximo año. Tras esta decisión, la UEFA ha creado una comisión para rehacer los calendarios de las competiciones en el fútbol europeo, de las ligas nacionales, la Champions y la Europa League. Ayer, Luis Rubiales, presidente de la federación, en rueda de prensa dijo que la intención es acabar todas las competiciones, incluso más allá del 30 de junio. Ha habido una voluntad, quiero decir que expresada de esta federación a UEFA y avalada hoy por UEFA, y es que las competiciones se tienen que finalizar. Y se tienen que finalizar, a ser posible, antes del 30 de junio. Pero el 30 de junio no tiene por qué ser un muro infranqueable. Si el 30 de junio quedan partidos por disputar, nuestra opinión y por lo que vamos a luchar es porque haya una justicia, homogeneidad, igualdad y todos los equipos puedan disputar todos sus partidos para que la clasificación sea acorde a lo que tiene que ser, ganada en el campo. En tenis también se decidió ayer posponer Roland Garros, que se jugará finalmente del 20 de septiembre al 4 de octubre. El que no ha tomado aún medidas respecto al coronavirus es el Comité Olímpico Internacional, que sigue manteniendo sus fechas entre julio y agosto para celebrar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Además, conocemos más positivos por coronavirus en el deporte. El Español confirmó ayer 6 casos en su plantilla, incluidos jugadores y cuerpo técnico. Y Lorenzo Sanz, el que fuera presidente del Real Madrid, se encuentra ingresado con pronóstico grave al dar positivo en la prueba. Gracias, Ana. Las 6 y 23 minutos de la mañana, 5:23 en Canarias. Noticias curiosas. Belén Gómez del Pino. Belén, muy buenos días. Buenos días. Noticia curiosa que hoy hemos encontrado en la India, concretamente en la ciudad de Bombay, con más de 20 millones de habitantes. Es una de las más ruidosas del mundo. El intenso tráfico no ayuda allí a reducir los decibelios, aunque las autoridades han hallado un sistema cuanto menos insólito, para que los conductores no toquen el claxon más de lo debido. Y de momento, Juan Carlos, les está funcionando. ¿Quieres saber en qué consiste? Por supuesto. Pues mira, han instalado medidores de ruido en los semáforos de varias intersecciones del centro de la ciudad. Son sensores acústicos que calculan el nivel sonoro elevado por la impaciencia de los conductores y sus bocinas, y si se sitúa por encima de los 85 decibelios, que ya es ruido, el contador del semáforo obliga a los vehículos a esperar el doble de tiempo. El sistema ya se conoce en la ciudad como la señal de castigo, porque además de los sensores, incorpora contadores de tiempo de espera, de forma que los conductores que abusan del claxon pueden ver cómo la cuenta atrás se reanuda ante el aumento de ruido, de 16 hasta 90 segundos. Un cartel colocado en el semáforo informa de que cuanto más toquen la bocina, pues más tiempo van a estar parados. Según algunos estudios, Bombay es la sexta ciudad con los conductores más agresivos del mundo y la cuarta con mayor nivel de tráfico. Aunque no es la única, de hecho, son muchas las que superan los 60 decibelios recomendados por la Organización Mundial de la Salud como el límite que puede soportar el ser humano para evitar daños. 60 decibelios diurnos, de noche no se recomiendan más de 40. En España, las autoridades no han optado aún por sistemas como este para poner a prueba la paciencia o la impaciencia de los conductores, aunque igual no estaba de más, ¿verdad? No. Pero conviene recordar que hay informes que aseguran que más de 3 millones de personas soportan en nuestro país niveles de ruido dañinos para la salud como consecuencia del tráfico y los claxon en las 18 mayores zonas metropolitanas del país. Yo estoy muy concienciado con esto de la salud auditiva. Cuando se pongan auriculares, no los pongan al máximo. No se los pongan cuando ya están sonando, súbelo poquito a poco. Pero esta iniciativa va más allá, ¿no? Porque ya no solamente para evitar el ruido, que también, sino también para evitar la impaciencia. Es que no hay nada que te ponga más nervioso que te estén y el comportamiento cívico tocando de los el claxon, claro, cuando estás esperando un semáforo. Es muy molesto, además. Bueno, es que te dan ganas, se te sube la irritación y hay mayor riesgo cardiovascular incluso, y no solamente por el ruido, sino por la impaciencia y el nerviosismo. Pues muy bien, castigados, 90 segundos de semáforo en rojo. Y subiendo. Se lo merece. Gracias, Belén. Buenos días. ¿A ti? Sí, 26, 5:26 en Canarias. Más de uno en Onda Cero. En Onda Cero te entretenemos y te informamos. Te ofrecemos cada día análisis y debates, entrevistas y opiniones, actualidad, deporte y muy buen humor. Y en OndaCero.es y en nuestra app lo tienes todo. Los podcasts de todos los programas y otros exclusivos de la web. Escucha el programa que te perdiste o vuelve a escuchar tu sección preferida. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid. Hey, Mercedes, ponme algo de música. Por supuesto. Ahora sácame de este atasco. He elegido la ruta más rápida. ¿Y ahora? Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Descúbrelo en tus concesionarios de la Comunidad de Madrid. Cada noche pasan por el transistor las voces del deporte. Jorge Garbajosa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Seleccionador Sergio Scariolo, buenas noches. Buenas noches. Pau Gasol, muy buenas noches. Serra, ¿cómo estás? Pamplona, nació un equipo ciclista que creó José Miguel Echávar. Muy buenas noches. Perico Delgado. Espera, que tengo a Miguel Indurain. Miguel. Sí, buenas noches. Excelentísimo señor campeón del mundo de Moto2, Álex Márquez. Noche larga y divertida, supongo, ¿no? Había que celebrarlo. No sé qué estará haciendo Feliciano López ahora. Felope. ¿Qué tal? Buenas noches. El transistor. Programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años viajando con Esther Eiros. Recuerdo mi primer viaje a París. ¿Cuánto tiempo y cuántos aviones he cogido desde entonces para conocer otros continentes? Renuncias a mucho. Te pierdes momentos con tu familia, con tu gente, pero cada viaje te enseña a valorar y a conocerte. Si tuviera que elegir, volvería a elegir vivir viajando, sin duda, porque los viajeros tenemos la seguridad de que tenemos dos vidas. Gente viajera, 30 años con Esther Eiros y su equipo, los mejores profesionales de la información turística. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula de Madrid, lo que te afecta, lo más cercano, lo que más interesa a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Como Madrid está de un intenso, ¿qué para qué? Queremos pararnos en el análisis, pararnos en el debate, en el cara a cara, y hoy hemos convocado a Inmaculada Sanz, que es portavoz municipal y responsable del área de seguridad, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy te voy a llevar al río Manzanares. Queremos una foto de esa nutria. ¿Tú la has visto? Mira, no la has visto. Queremos contar con su participación, con sus quejas, con sus denuncias, con sus propuestas, sus iniciativas, sus ideas. Ideas, su pulso. A las 7 de la tarde, La Brújula de Madrid, con David el Cura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor. Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Y es miércoles 18 de marzo de 2020. Sale el sol en Murcia a las 7:11 de la mañana. En Logroño a las 7:16, en Madrid a las 7:21, en Orense a las 7:38. En lo meteorológico ascienden hoy las temperaturas en el oeste de la península, sobre todo por la tarde va a brillar el sol en Galicia, Extremadura y en la parte occidental de Castilla-León. Por el contrario, en la Comunidad Valenciana y en Murcia predominará el cielo cubierto y puede haber algunas lluvias. Esos chubascos pueden extenderse a las costas de Andalucía, donde se espera además mucho viento y fuerte oleaje. Idéntica situación hoy en Ceuta y en Melilla. A las 9 de la mañana lo escucharemos aquí en directo, el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados, para explicar las razones que han llevado al gobierno a declarar el estado de alarma como consecuencia de la crisis del coronavirus. Va a ser una sesión atípica e inédita, porque la mayoría de los escaños van a estar vacíos, solo van a asistir una treintena de diputados, 6 del PSOE, entre ellos Adrián Alastra, que va a romper su cuarentena, 5 del Partido Popular y algunos diputados de Vox, Podemos y del Grupo Mixto. Ciudadanos y los grupos independentistas catalanes habían pedido una sesión telemática y han descartado su presencia en el hemiciclo por primera vez en muchos años. No se va a permitir la presencia de medios de comunicación y solo va a trabajar el personal del Congreso estrictamente imprescindible. A las 5 de la tarde, Sánchez y los cuatro ministros que forman parte del comité que gestiona la crisis del coronavirus se reúnen en el Palacio de la Zarzuela con el rey, que después a las 9 de la noche va a pronunciar un discurso sobre la epidemia, un discurso dirigido a los españoles. Mensaje institucional que será emitido por todas las cadenas de radio y de televisión y que va a suponer el primer pronunciamiento público de Felipe VI sobre la incidencia de la pandemia en España. Desde que la crisis llegó a Europa, el rey ha contactado con varios mandatarios internacionales para seguir la evolución de la epidemia. Tanto don Felipe como doña Leticia dieron negativo en la prueba para detectar la enfermedad. La gran incógnita es si el rey va a aprovechar además para hacer algún comentario sobre su decisión de renunciar a la herencia de su padre y retirarle la asignación de los presupuestos generales del Estado, tras las informaciones sobre los supuestos negocios privados del rey emérito. Paquete de medidas muy potente en cuanto a generar liquidez en la economía y vamos a esperar también que tenga un efecto importante en la contención de la destrucción del empleo. De momento son los anuncios. Nosotros pensamos que son buenas noticias. Digo buenas noticias dentro de esta situación en la que estamos viviendo. En estos momentos los autónomos han llevado una decepción porque somos el colectivo peor tratado en el Consejo de Ministros y con las medidas que se tenían que tomar. Opiniones anoche en La Brújula, después del anuncio del plan económico del gobierno, de Unai Sordo, el responsable de Comisiones Obreras, muy a favor, de Antonio Garamendi, el presidente de la patronal COE, también muy en sintonía con el gobierno, celebrando este anuncio del presidente Sánchez, y muy crítico Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que se ha quedado con las ganas de ver cómo el gobierno anunciaba, porque no lo ha hecho, la suspensión del pago de la cuota para todos los autónomos en una situación de emergencia como esta en la que estamos. El decreto, como venimos explicando desde el día de ayer, lo que plantea es la movilización, que es el verbo que utilizan los gobiernos en estas circunstancias, la movilización de hasta 200.000 millones de euros, de los cuales 117.000 sería dinero o será dinero que pone el Estado o que avala el Estado para atender las necesidades de liquidez de todas las empresas. Como nos cuenta Ignacio Rodríguez Burgos. Estamos en tiempos extraordinarios y se necesitan medidas extraordinarias, dice el presidente del Gobierno, ante la aprobación del mayor paquete económico de la democracia para evitar un parón de la economía. 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB. De aquí, 117.000 millones es dinero y avales públicos y el resto fondos privados. Además, se aprueba la moratoria del pago de hipotecas para las familias vulnerables. vulnerables. Y por lo tanto, ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. Se simplifican además los expedientes temporales de empleo. Me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores. Se facilita el acceso al paro a todos los trabajadores que lo necesiten, aunque no hayan cotizado lo suficiente, y se suspende el pago de las cotizaciones sociales a los autónomos en dificultades y se prohíbe el corte de suministros de servicios públicos, incluidas las telecomunicaciones. Apenas un par de horas después de que el presidente del gobierno presentara el plan de emergencia económica, cerró la bolsa de Madrid con una subida importante de casi un 6,5%. Es verdad que después de dos semanas de caídas muy pronunciadas, el IBEX fue el índice europeo que más subió en esta jornada de ayer. Patricia Gijón. El IBEX rompe la mala racha y logra arrancar hoy en positivo después de 7 días de descalabro. El selectivo comenzará la sesión desde los 6.498 enteros. Este martes tomaba impulso hasta dispararse un 6,4%, el mayor rebote de Europa. Detrás están las medidas de apoyo del gobierno para frenar el impacto del coronavirus y, sobre todo, ese blindaje para el IBEX, para impedir que empresas extranjeras puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos. Los mejores puestos de salida para hoy son para Telefónica, Mapfre y MásMóvil. IAG vuelve a ser el farolillo rojo junto a las inmobiliarias Colonial y Merlin Pro. Por lo demás, los inversores siguen dándole la espalda a buscar refugio en la deuda pública. El bono español se dispara al 1%, mientras la prima de riesgo escala ya hasta los 140 puntos básicos. Mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no tienes la enfermedad. Y se va a hacer un esfuerzo muy importante por poder retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad, anunciando que el Ministerio va a volver a hacer, si es que tiene medios para poder hacerlo, va a volver a hacer el test del coronavirus a toda persona que tenga síntomas, porque de momento eso no se está realizando por falta de dotación de material para poder realizar la prueba. Las últimas cifras, los últimos números hablan de casi 12.000 personas ya contagiadas en nuestro país. Exactamente, 11.748 han fallecido. Según el último balance, 533 personas y se han curado algo más de 1.000 en una residencia de la tercera edad de Madrid, junto a la Casa de Campo. Han muerto casi una veintena de ancianos. Varios familiares se quejan de que la dirección del centro no les informó de la gravedad de la situación. Ainhoa Ruiz, hija de una de las mujeres fallecidas, lo dejó claro ayer en Onda Cero, en conversación con Julia Otero. La residencia iba cerrada desde este domingo, no desde el anterior, no permiten ya visitas. Nadie de la familia pudo estar durante la última semana de vida, ni cerca de ella, ni sabiendo mucha información acerca de ella. En Valencia hay una residencia en el municipio de Torrent en el que hay 50 personas contagiadas, todas de avanzada edad. Han dado positivo además 19 trabajadores de ese centro. Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez. En esta residencia, más de la mitad de los ancianos residentes están contagiados y un tercio de la plantilla. Dentro de la gravedad y particularidad de este caso, la Consellería ha enviado en las últimas horas los primeros sanitarios procedentes de hospitales para ayudar al personal de la residencia, que además está acudiendo a trabajar en algunos casos con síntomas de coronavirus, y lo hacen para no dejar desatendidos a los ancianos. 7:23, una hora menos en Canarias, cuarto día ya de estado de alarma en nuestro país. El ejército va a ampliar su dispositivo, va a desplegar 2.600 militares más y ya están presentes en casi 50 ciudades o municipios de nuestro país, como nos cuenta Arancha Martín. Las Fuerzas Armadas doblan hoy su dispositivo, son ya 2.600 militares desplegados por 48 localidades. Ayer llegaron al País Vasco, aunque solo a la base militar de Araca, en Vitoria. Hoy se van a ocupar también especialmente de las estaciones de cercanías de Madrid, a esta primera hora de la mañana. Después analizarán la zona habilitada en IFEMA, Feria de Madrid, para personas sin hogar, a los que valorarán médicamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los turistas que están fuera, turistas españoles que están fuera de España, que regresen cuanto antes, porque es posible que se suspendan también las conexiones aéreas. La Unión Europea, como ya se anticipaba en el día de ayer, la mañana de ayer, decidió cerrar sus fronteras exteriores durante el próximo mes. Corresponsal Jacobo de Regoyos. Ya es oficial, los 27 confirman que van a cerrar las fronteras exteriores de la Unión Europea para detener la pandemia. Lo plus rapidement possible. Se hará lo antes posible, dice el presidente del Consejo, quien recuerda que ahora son los Estados miembros los que deben ponerse manos a la obra. Lo importante para Charles Michel es que es una decisión por unanimidad. Nos avanzamos ensemble. Decisión que afecta, recordamos, a personas, no a bienes, porque el mercado único, dicen, es precioso y hay que intentar preservarlo, decía Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, quien ha pronunciado de nuevo las palabras mágicas. We are ready to do everything that is required. Haremos todo lo que sea necesario. La cumbre de la Unión Europea de la semana que viene, por cierto, queda anulada en la que se refiere a su carácter presencial. Una vez más, los jefes de Estado y de Gobierno se van a tener que ver las caras a través de una pantalla de ordenador. La selectividad, la EBAU, prevista para el mes de junio, también se aplaza como consecuencia de esta situación. Se ha decidido tras una reunión entre los ministerios de Educación y Universidades con los rectores de las universidades y con las comunidades autónomas. Informa Diana Rodríguez. El Ministerio de Educación, el de Universidades, los rectores y las comunidades fijarán las nuevas fechas en función de cómo evolucione la crisis del coronavirus y el estado de alarma, con el objetivo de que los casi 220.000 alumnos que este año se presentan a la convocatoria no pierdan el curso. La EBAU se retrasa hasta nueva orden. Eso sí, desde la conferencia de rectores consideran que no debería demorarse más allá de la primera semana de julio. Los aplazamientos ya anunciados también, por ejemplo, la Eurocopa de fútbol, que iba a tener lugar del 12 de junio al 12 de julio. Y que se retrasa un año hasta el verano de 2021, se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio. La decisión la ha tomado la UEFA en consenso con las federaciones y los clubes para que puedan terminar en los meses de mayo, junio y quizá julio los campeonatos nacionales, la Champions y la Europa League. En tenis se pospone Roland Garros, que se va a celebrar del 20 de septiembre al 4 de octubre, y se ha aplazado también en Cataluña la celebración literaria del Día de San Jordi. No se mezclarán este año libros y rosas el próximo 23 de abril. Menos 20 a las 7 y una menos en Canarias. China, que va saliendo ya de la epidemia, la tiene controlada, dice además que ha desarrollado con éxito una vacuna contra el COVID-19. La noticia se divulgó anoche, están todavía sin hacerse las pruebas en personas, se han realizado en primates. Las expectativas son positivas, pero falta todavía una fase o varias fases que cubrir antes de que se pueda generalizar su utilización. Informa la corresponsal de Onda Cero en Asia, Inma Escribano. Buenos días, Inma. Buenos días. China ha anunciado haber desarrollado con éxito una vacuna para luchar contra el coronavirus causante de la neumonía COVID-19. El Ministerio de Defensa del país en su anuncio ha dado además la aprobación para empezar las pruebas en humanos y se ha dicho se preparan para la producción a gran escala. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de investigación de la Academia Militar China. La científica al frente de este avance médico es Chen Wei, también general en el Ejército Popular Chino y conocida como la Terminator del ébola por sus esfuerzos para combatir esta enfermedad. Esto es lo que ha dicho la científica sobre el avance. El tratamiento incluye plasma de pacientes recuperados y remedios de la medicina tradicional china. Según medios chinos, Chen y su equipo de científicos ya desarrollaron un spray para combatir el SARS en 2003. En Italia son casi 32.000 las personas contagiadas. El país lleva 10 días ya confinado, algunas regiones de ese país más días. Varios expertos de una universidad entienden que el pico de la pandemia puede estar ya cercano. Hablan del plazo de una semana. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Entre el 23 y el 25 de marzo, el coronavirus podría alcanzar su punto álgido en Italia. Es la previsión de un estudio de la Universidad de Génova que tiene en cuenta que la población lleva 9 días recluida en sus casas, pero también que miles de personas escaparon de Lombardía, la región con más infectados, en el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Angelo Borrelli, jefe de la Protección Civil, se mostró ayer confiado en que las restricciones ralenticen los contagios. Le ultime misure. Las últimas medidas hacen esperar a los epidemiólogos que puedan surgir los efectos deseados. Possano sortire gli effetti sperati, quindi io mi auguro assolutamente. Yo espero absolutamente que no se llegue a ver un crecimiento exponencial de números importantes. Ayer fallecieron 345 personas y aumentó en más de 3.500 el número de contagiados. Son ya más de 31.500 los infectados, de los que 2.500 han muerto. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Siete minutos, las 7 de la mañana ya, 6 menos 17 en Canarias. Noticias de esta mañana del miércoles. 2 marineros muertos al naufragar un pesquero en Punta Umbría, Huelva. Debido a las malas condiciones del mar, fue otro barco el que dio el aviso de que una embarcación había volcado y había personas en el agua. Logró rescatar a 2 de los marineros, aunque uno de ellos falleció camino del hospital. El cadáver del tercer tripulante fue localizado horas más tarde. La policía detiene en Zamora al fontanero, un histórico traficante de armas. Albergaba en su casa un arsenal con 24 lanzagranadas y 70 armas cortas y fusiles de asalto. además de un buen número de potentes explosivos. Sus huellas están en los archivos policiales ese 2008, cuando fue condenado por participar en una red dedicada a la reactivación de armas de fuego. El Senado aprueba el protocolo de adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN. En una sesión rápida e insólita, con un hemiciclo vacío, los senadores votaron de forma telemática el único punto del orden del día. España era el único país que no había ratificado el acuerdo. Macedonia del Norte se convertirá ahora en el miembro número 30 de la Alianza Atlántica. Los embalses despedirán el invierno con el nivel más alto de los últimos años. Con casi el 60% de agua en reserva en la última semana, el valor máximo de lluvia se registró en San Sebastián con 63 litros por metro cuadrado. Las cuencas con más agua son las internas y el Cantábrico Oriental y las internas del País Vasco, las más escasas, las del Segura y el Guadiana. Nace en Picos de Europa el primer quebrantahuesos en 70 años. La especie se dio por extinguida en 1956, aunque en 2010 comenzó un proyecto de reintroducción que ahora ha dado sus frutos. El polluelo permanecerá en el nido hasta junio, cuando estará preparado para volar. En la cordillera cantábrica viven en libertad 21 ejemplares de quebrantahuesos. Y Rusia fija para octubre de 2021 su regreso a la Luna. Enviará una sonda automática para investigar el polo sur del satélite. El objetivo es analizar el polvo lunar y realizar una estereofotografía para preparar un mapa tridimensional. La última misión lunar rusa fue en 1976. En Onda Cero, más de uno. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Pregunta. Secciones que puedes encontrar en el nuevo domingo del mundo, como por ejemplo opinión. Actualidad. Actualidad. Crónica. Crónica. Papel. Papel. Salud. Uy, esa es nueva. Deporte. Deporte. El nuevo Actualidad Económica. Ahora los domingos. Y además, nuevo diseño y nueva portada. Disfruta con el nuevo El Mundo del Domingo. Si es que ahora los domingos son del mundo. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. Más de uno en Onda Cero. A las 6 y 46 minutos de la mañana, 5 y 46 en Canarias, vamos a repasar lo más destacado hoy en la prensa, empezando por los diarios de tirada nacional, como cada mañana, con Rubén Bartolomé. Rubén, buenos días. Buenos días, Vélez. ¿Qué tal? Empezamos por La Razón. Economía de guerra. El periódico, 200.000 millones para paliar la crisis del virus. Lo personaliza La Vanguardia. Sánchez inyecta, dice. También El País. Sánchez lanza. Sánchez reacciona, es como lo dice El Mundo. Lo que cuenta El Confidencial es que el gobierno va a ampliar el paquete de ayuda si la crisis del COVID-19 se agudiza. Explica este diario que hubo una dura negociación de madrugada dentro del gobierno y un intenso debate sobre la deuda, y explica que el equipo económico frenó propuestas por ahora, como la moratoria a los alquileres o extender la de las hipotecas a 3 meses. De lo aprobado ayer, me gusta el titular de 5 días a 5 columnas, dice Plan V, en referencia a cómo es la recuperación que se busca, recuperación en V. En el periódico se destaca que el IBEX saluda el plan con una subida de casi el 7%. Se detalla el plan en los titulares de hoy y de las portadas. ABC, el gobierno favorece los ERTE y avalará los créditos de las empresas. La Vanguardia, moratoria para afectados sin empleo o cuyos ingresos bajen. La Razón, blindaje al IBEX, protección contra OPAs a entidades estratégicas. En El País se destaca una de las frases del presidente del gobierno: no vamos a dejar a nadie atrás, dice Casimiro García Badillo en El Independiente. Por fin algo de épica contra el coronavirus. Más titulares. En El Mundo, sin medidas de contención morirían en España entre 35.000 y 85.000 infectados, es lo que recoge un informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. En El País, la sanidad incapaz de hacer los tests necesarios y recuerda que las pruebas masivas permitieron frenar la pandemia en Alemania y en Corea del Sur. Sobre esto, en La Vanguardia, sanidad rectifica y volverá a hacer pruebas a casos leves. En ABC vemos que una veintena de ancianos fallece en una residencia de Madrid. Sobre el coronavirus también, lo del rey. En La Razón, el rey Felipe enviará hoy un mensaje a la nación ante la grave crisis. A veces explica que anticorrupción sigue a la espera de la respuesta de Suiza sobre las cuentas de don Juan Carlos, y sobre esto cuenta El Confidencial que el rey Juan Carlos se citó en secreto con Corina a los 11 días de la carta de Felipe VI. Muchísimas gracias, Rubén, por este repaso a la prensa nacional. Vamos ahora con los diarios más próximos a su localidad, los diarios regionales con Manuel Pecino, como cada mañana. Manuel, buenos días. Buenos días, Vélez. Empiezo hoy en Cantabria con el diario Alerta, que dice: el Ayuntamiento de Bezana ofrece 4 impresoras 3D para fabricar respiradores artificiales. En Valencia, las provincias, la Antigua Fe acogerá camas para casos de coronavirus. Un área del viejo hospital de la Fe será rehabilitada para acoger 76 camas. En El Correo, 70 sanciones en Euskadi por estar en la calle. La policía apercibe a los que salen sin justificación. En el diario Sur, en Málaga, Andalucía exige mascarillas a Sanidad. El gobierno requisó las de su principal proveedor. Cuentan en páginas interiores que la Guardia Civil se llevó 150.000 mascarillas sanitarias que estaban destinadas para el sistema andaluz de salud. Más asuntos en el periódico de Extremadura. La justicia anula las restricciones a las plantaciones de cava en la región. Se eliminan las limitaciones de ampliaciones de superficie de viñedo destinado a producir cava que se aprobó en 2017. Y acabó con un titular del diario de Burgos: la audiencia cree que pintar sobre la catedral no es delito porque el daño no es irreparable. Llamativo. Efectivamente. Cuando sea de una de las grandes catedrales de nuestro país. Gracias, Pecino. A ti. Vamos a echar una mirada a ver qué cuentan los diarios extranjeros. Sara Iturbide, buenos días. Buenos días. Pues comenzamos en Estados Unidos, donde Biden le ha sacado ventaja a Sanders en las primarias celebradas en Florida, Illinois y Arizona. The New York Times destaca: la posibilidad de un regreso de Sanders se reduce. El liderazgo dominante de Biden presionará a Sanders para que termine su campaña. Por otro lado, The Washington Post titula: las difíciles matemáticas de Sanders se vuelven aún más difíciles. En China, tras el anuncio del Ministerio de Defensa sobre una posible vacuna, el South China Morning Post dice: China desarrolla 9 posibles vacunas en la carrera mundial por la cura del coronavirus. La compañía hace un llamamiento a las personas para que participen en la etapa de prueba que se prevé que comience en abril. Y volviendo a Europa, en Italia, el Corriere della Sera cuenta con respecto al coronavirus que la región de Lombardía controla los movimientos a través del teléfono móvil y también dice que hay castigos más duros para quienes violan la cuarentena. Quédate, no te vayas y le echamos un vistazo a lo más destacado en las redes enseguida. Son las 6:50, 5:50 en Canarias. Un motero siempre se pone el primero en el semáforo. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Noticias virales, lo más destacado en redes sociales con Sara Iturbide. Cosas que cuentan y que suceden durante esta cuarentena y que nos amenizan y nos alegran un poquito más en estos tiempos. En estos días hay mucha gente que pasa la cuarentena sola en sus casas, pero gracias a la solidaridad de los vecinos, pues la pasan de otra manera. Y te voy a hablar de una de esas personas, Juan Carlos. Charo es una mujer del barrio madrileño de Lavapiés. El otro día cumplió 80 años. ¡Felicidades, Charo! Y sus vecinos, quisieron darle una sorpresa para darle una alegría. Le dejaron una tarta en la puerta y le llamaron al timbre. ¡Ay! ¡Charo! ¡Es para ti, sal! ¡Es de todos los vecinos! ¡Sal, sal! ¡Saluda! Están los vecinos en el patio. ¡Sal a saludarlos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! En el vídeo se ve cómo saluda emocionada por la ventana que da al patio interior, donde tiene a los vecinos cantando desde las ventanas. ¡Qué bonita estampa! Es precioso. A mí me emocionó muchísimo y a ella pues se ve que también. Y después de esta historia que emociona, vamos a cambiar de tercio y te voy a contar una imagen que se está repitiendo mucho estos días. Vecinos que deciden sacar la basura o pasear al perro disfrazados de dinosaurios. Lo he visto. Como para no verlo. Es imposible contenerlo. De hecho, en Murcia, hace unos días, la policía local compartía el vídeo recordando que se pueden pasear las mascotas, pero, cito literal, que tengas complejo de Tyrannosaurus Rex no está contemplado. Ni cuenta como mascota, ni cuenta. Vi otro que era muy bueno, de una familia que tenía 2 dálmatas preciosos, y al niño le pusieron un pijama de estos de pelito, muy agradables. ¡Ay, qué mono! Pero de dálmata. Ya me vamos a la calle. No vale, no está permitido. Hay que tener mucho cuidado y no romper la cuarentena, aunque nos sintamos como dinosaurios, por favor. Sara Iturbide, monitorizando lo que pasa en las redes estos días. Gracias, Sara. A ti. Y a esta hora, como cada mañana, pues repasamos lo que fue noticia en un día como hoy, 18 de marzo, con la ayuda de Diego Fortea. El 18 de marzo del año 37 a.C., el Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma. En 1861, España vuelve a invadir la República Dominicana. En 1940, en el Paseo de Brenner, Adolf Hitler y Benito Mussolini acuerdan la alianza contra Francia y Reino Unido. Probably the Führer had some secret and confidential things to tell the Duce, but whatever was said, they apparently parted good friends. 1944. Erupción al volcán Vesubio. Mueren 26 personas y millares quedan sin hogar. 1965. El astronauta soviético Alexei Leonov se convierte en la primera persona en caminar en el espacio. Дорогу к ней продолжает осваивать человек. En el año 1992 muere Antonio Molina. Señor cocinero, enciende bien la candela. En 1995 contrae matrimonio la infanta Elena de Borbón y Grecia con Jaime de Marichalar. Elena de Borbón, infanta de España, ¿quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo todos los días de tu vida? Y tal día como hoy, el 18 de marzo del año 2017, muere el músico Chuck Berry. Minutos para las 7, las 6 en Canarias. Se aplaza la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, se aplaza la Liga, se aplaza la Champions, se aplaza todo el deporte, se aplaza la ITV, se aplaza el DNI, que va a tener un año más si le caduca próximamente para renovarlo. Lo que es inaplazable es que en cuanto suenen las horarias de las 7, las 6 en Canarias, tienen aquí de nuevo a Carlos Alsina. Señoras y señores, sean felices. Buen día. Más de uno en Onda Cero. ...98.0... Madrid. Onda Cero. ¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive. Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños? Disfruta con un consumo responsable. Si eres de los que viven la noche por placer o por trabajo, si te gusta trasnochar o eres el primero en levantarse, sintoniza No Son Horas, las madrugadas de José Luis Salas. Nosotros ahora nos encargamos de entretenerte y acompañarte. Esta es la radio para la España de trasnocha. Lady Gemma Roy, todo listo, montando el revistero. Todo. Nos vamos pitando la tienda de aplicaciones a la Valoristoria de Manolo Gutiérrez, muy buena. ¿Qué tenemos en ese escaparate de aplicaciones? Mira, la primera te va a acumular todas tus contraseñas, ¿vale? Y todo lo que... Comecocos con Gemma Ruiz. Vamos con ello, vamos a escuchar el audio a ver si sabes de qué serie se trata. ¿Cuál crees que es? No Son Horas. De lunes a miércoles a la 1:30 de la madrugada, jueves a las 2:30 y viernes a las 3, con José Luis Salas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No Son Horas. A las 8, las noticias siguen vivas. En directo desde el centro de Barcelona, ¿qué está pasando ahora mismo en la ciudad condal frente a la delegación del gobierno? Laura, buenas noches. Buenas noches, te cuento. La pata de este eterno Brexit lo encontramos en Bruselas, donde se negocia contrarreloj. Allí sigue pendiente el corresponsal de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Nos dicen que hay concesiones importantes. El Congreso de los Diputados, Juan de Colmenero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanra. Pues bien. Nos lo cuenta desde Estados Unidos nuestro corresponsal Agustín Alcalá. El fiscal especial Robert Mueller. ¿No? La brújula, la última hora de la actualidad. El análisis de las noticias con el estilo cercano y directo de Juan Ramón Lucas. Eso es uno de esos momentos en que a uno le gusta estar en la radio, porque sabe que va a ser útil. Porque usted, amiga, amigo oyente que nos está escuchando, seguro que va a tener presente las cosas que se digan aquí. De lunes a viernes a las 8 de la tarde, la brújula de Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Como el perro y el gato, un programa para todas las edades y para todos los amantes de los animales. Un programa sin fronteras. Buenas tardes, Mencía. Hola. ¿Qué años tienes? 9. Dime 5 animales que hayas visto en dibujos animados. A ver. El perro Snoopy. León. León. Simba. Oh, mira, muy bien. Acá desde Mírale. California, escuchando Onda Cero. Cuando se ayuda a un animal en desventaja, uno se siente como un héroe. Así que empecemos a ayudar a los animalitos, que ellos no tienen manera de poder defenderse ellos mismos. Qué bueno. ¿Ves? Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2:30. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada noche pasan por el transistor las voces del deporte. Jorge Garbajosa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Seleccionador Sergio Escariolo, buenas noches. Buenas noches. Pau Gasol, muy buenas noches. Serra, ¿cómo estás? Pamplona nació un equipo ciclista que creó José Miguel Echávarri. Muy buenas noches. Perico Delgado. Espera, que toma Miguel Indurain. Miguel. Sí, buenas noches. Excelentísimo señor campeón del mundo de Moto 2, Álex Márquez. Noche larga y divertida, supongo, ¿no? Había que celebrarlo. No sé qué estará haciendo Feliciano López ahora. Felope. ¿Qué tal? Buenas noches. El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11:00. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Es miércoles, estamos en el 18 de marzo del año 2020, es la festividad de San Leobardo, que vivió en Tours en el siglo VI y se encerró en una celda cercana a un monasterio sin que hubiera cuarentena ni nada, o sea, por voluntad propia. Es el día de San Frigidiano, que nació en Irlanda, pero se hizo santo en la Toscana, donde desvió el río Sérculo por otro cauce por el bien del pueblo en el que él habitaba. Y es el día de San Cirilo, que hizo mucha catequesis en Jerusalén, de donde fue obispo, razón por la que se le conoce como San Cirilo de Jerusalén. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos al nuevo día, paso a paso, encarando una jornada detrás de otra, vamos adentrándonos en el terreno desconocido de una crisis, que son varias crisis a la vez. Es una crisis de salud, o sea, la epidemia, con las consecuencias que cada día vamos contándoles. Es una crisis económica que ya ha empezado, con la caída de la actividad y con la suspensión temporal de miles de empleos ya en nuestro país. Y es una crisis financiera, o ojalá no llegue a ser una crisis financiera, porque de eso se trata en este momento, de intentar evitar que acabemos teniendo también una crisis financiera que afecte a la liquidez de las compañías, de las empresas, y por tanto que empeore aún más la situación económica. La solidez de quien va a tener que fiarnos el dinero es tan vital para los tiempos que vienen como el abastecimiento de los supermercados o como la fabricación urgente de respiradores. Recuerdo que la crisis del año 2008, la que empezó en el año 2008, en realidad se prolongó muchos años más, hasta 2012, se convirtió en recesión, cuando atacó la deuda pública, o sea, cuando los inversores que prestan el dinero a los estados empezaron a desconfiar de estos y de su capacidad para devolver lo prestado. Cuando desconfían, piden más a cambio del dinero que prestan. Y el estado se debilita. Hay que pagar mayor interés. Eso es lo que se está intentando evitar en este momento. O sea, a frenar el contagio del virus hemos llegado ya tarde, por minusvalorar el riesgo, pero a frenar el deterioro del Estado es a lo que se intenta ahora llegar a tiempo. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. El presidente Sánchez, en línea con lo que anteanoche había anunciado el francés Macron, o Merkel en Alemania, o Giuseppe Conte en Italia, confirmó que el Estado va a avalar con hasta 100.000 millones de euros los créditos que hoy tienen asumidos las empresas con los bancos. De estos 200.000 millones, número redondo, en el que el gobierno ha puesto el objetivo, la movilización, como se dice ahora, de los recursos. De esos 200.000, 100.000 son en concepto de aval. Si no fuera necesario ejecutar tanto dinero, 100.000 millones, pues tanto mejor. Eso significaría que la crisis no es ni tan larga ni tan profunda como algunos analistas están temiendo ya. 83.000 millones de esa partida, de los 200.000 en conjunto, van a proceder del sector privado. Ahí el gobierno no ha concretado en qué está pensando exactamente, pero la mirada la tiene puesta sobre todo en el sector bancario. 83.000 millones, y luego hay 17.000 restantes, que estos sí son en medidas directas para garantizar ya de manera inmediata la liquidez. El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite, toda, para mantenerse operativo. Decíamos ayer, el equilibrio que se busca, ¿cuál es? Pues hacer compatibles las restricciones a los movimientos, el confinamiento en casa, la caída de la actividad económica que todo eso trae consigo, evidentemente, por pequeña que fuera, y ya no está siendo pequeña, hacer compatible eso con aminorar en todo lo posible el daño a las empresas, porque el daño a las empresas acaba siendo daño también a los trabajadores de esas empresas. Intentar, y esta es una lección que se aprendió de la crisis de 2008, que las dificultades que van a atravesar o que atraviesan ya muchas compañías en nuestro país, sobre todo pequeñas y medianas empresas, porque cae el consumo, porque ya no se contratan viajes, porque cae el turismo, que es un sector principal de nuestra economía, que esa caída de la actividad no tenga como consecuencia inmediata despidos en las empresas. Aquello que explicó el gobierno de Rodríguez Zapatero en los tiempos de la recesión, o antes incluso de la recesión, que era una de las debilidades de nuestra economía, que en cuanto venían turbulencias, lo primero que había eran despidos masivos, ¿no? Esto es lo que ahora, lo que ya con la reforma laboral de Zapatero y después con la reforma laboral de Rajoy, ambos gobiernos justificaron sus reformas laborales o una parte de ellas precisamente en este asunto, en tratar de evitar que la primera reacción, la primera consecuencia de una situación, digamos, de inestabilidad, sean los despidos. Y ahí es donde aparecen los expedientes de regulación temporal de empleo. Suspendamos los puestos de trabajo sin eliminarlos del todo. El objetivo, entonces, por tanto, es garantizar la continuidad de las empresas y garantizar también que aquellos ciudadanos que vean alterada su situación laboral por la crisis, por reducciones de jornada, por la suspensión temporal de su empleo, por el cese de actividad de los autónomos, no vean reducidos sus ingresos de manera drástica, que puedan ver completados sus salarios o que puedan recibir de inmediato ayudas públicas. Es verdad que mientras estemos en situación de confinamiento, también las necesidades de las familias son menores, gastamos menos porque salimos menos. Pero se trata de que no haya daño a los ingresos para que también las familias puedan seguir afrontando todos sus pagos, incluidas pues el pago de la electricidad, el pago del agua, de la letra del piso, del alquiler o de lo que sea. Solo en aquellos casos en que, a pesar de todo, se vean mermados gravemente los ingresos, solo en aquellos casos y en aquellas familias se podrían plantear el aplazamiento, por ejemplo, del pago de la letra de la hipoteca. A las 9 de la mañana conectaremos con el Congreso de los Diputados porque hay pleno parlamentario, pleno de aquella manera y en estas circunstancias. Pleno excepcional, el Parlamento no está parado, el Parlamento no puede estar parado porque es uno de los poderes fundamentales del Estado, y el Parlamento tiene que escuchar las explicaciones del Ejecutivo respecto de la declaración del estado de alarma y también del plan económico que se anunció en el día de ayer. Y también de alguna medida adicional que lleva el decreto de ayer y que no guarda relación directa con la situación económica, por ejemplo, que se haya modificado la ley de los secretos oficiales, de los servicios secretos, para que pueda haber más de un vicepresidente en la comisión que se entera de todo lo que tiene entre manos el CNI. O, por simplificarlo y que se entienda mejor, ha habido una modificación legal incorporada o empotrada en el decreto de ayer para que Pablo Iglesias pueda sentarse en esa comisión. De esto seguro que también se dice algo hoy en el pleno parlamentario, que va a servir para ver dónde está cada uno de los partidos de la oposición, en qué actitud está y con qué argumentos plantea su postura. Por la tarde será el rey quien se reúna con el gobierno. A las 9 de la noche dirigirá un discurso a la nación, como venimos contando, a la nación en estado de alarma y también a la nación en estado de duda sobre cuánto sabía el rey de ahora, don Felipe, y desde cuándo lo sabía, sobre los negocios de su padre, don Juan Carlos. Los negocios presuntamente ilícitos, o las comisiones ilícitas y ocultadas a la Fiscalidad, a la Agencia Tributaria Española. Lo de las fundaciones tapadera, presuntamente tapadera, utilizadas presuntamente por el padre del rey de ahora. Si don Felipe se anima a decir algo sobre este asunto, pues tampoco estará de más. Datos actualizados de la crisis sanitaria. Hemos superado ya los 500 fallecidos, estamos en 533, 533 personas que han perdido la vida. Tenemos más de 11.000 personas contagiadas ya en España, cerca de 12.000. Tenemos también 1.000 personas que han sido curadas. Escasea el material de protección básico para el personal sanitario. Escasea. Hay una orden del gobierno, que forma parte de la declaración del estado de alarma, para que todas las empresas que posean mascarillas, que tengan batas plastificadas, que tengan monos, gafas antisalpicaduras, que todo ese material se entregue inmediatamente a la administración. Y de hecho, son varias las compañías que ya lo han hecho. Por ejemplo, en Castilla y León, lo comentábamos en el programa de ayer. El riesgo de quedarse sin medios está haciendo que afloren las primeras tensiones entre administraciones. El gobierno andaluz reclama al gobierno central que devuelva 150.000 mascarillas que, según la primera versión que dio el gobierno, habían sido requisadas en una empresa de Jaén. Luego se ha sabido que en realidad no era tal la situación, que no es que hubieran sido incautadas, que se había informado a esa empresa de que, por decisión del gobierno de España, las 150.000 mascarillas que formaban parte de un pedido que iba a ser entregado al Servicio Andaluz de Salud, a los hospitales andaluces, tenían que redirigirse a un hospital de Madrid porque es ahí donde estaban las necesidades más acuciantes. Y la empresa lo que ha explicado es que nunca ha puesto ningún reparo a esa decisión. Le dice: aquí está la Guardia Civil para llevarse las mascarillas a Madrid. Pues oiga, amén. No han sido incautadas. El gobierno de Andalucía, en todo caso, sostiene que se ha desatendido una necesidad básica de la administración de la sanidad andaluza. Ojo con estas cuestiones porque pueden ir aflorando más en los próximos días, si no se resuelve cuanto antes la falta o la escasez de material, que acabemos aquí peleándonos por las mascarillas entre los territorios de nuestro país, entre las comunidades autónomas. Han sido entregadas, digo, a un hospital de Madrid. Andalucía sostiene que el material era necesario para el Servicio Andaluz de Salud. El Ministerio de Sanidad, por boca del doctor Fernando Simón, ayer explicó que una de las tareas que ahora tiene el Ministerio es justamente ver dónde están las necesidades más inmediatas y decidir, por tanto, a dónde se dirigen en primer lugar los materiales que estén disponibles. Se está haciendo una búsqueda exhaustiva y una valoración exacta de necesidades y la redistribución de los materiales cuando así se considera necesario. Y además se está haciendo todo el estudio de la disponibilidad de posibles fármacos que pudieran tener algún efecto sobre el coronavirus, aunque, como bien saben, ahora mismo no hay ningún tratamiento específico. El Ministerio de Sanidad dice que está repartiendo el material atendiendo a este criterio, que es el de la necesidad más inmediata. A día de hoy, Madrid, como sabemos, es la comunidad autónoma con mayor número de infectados. Son ya más de 5.000. Es la comunidad autónoma también más densamente poblada y, por tanto, es la que en muchos aspectos pues tiene un aluvión de pacientes a los hospitales superior al de casi todas las otras, bueno, al de todas las otras comunidades. En este programa anunció ayer la Embajada China en Madrid, su encargado de negocios, Yao Fei, la donación de cientos de miles de mascarillas a cargo de la Fundación Alibaba. Ha comprometido a ofrecer una donación de material sanitario y creo que los primeros lotes ya están en camino. Estaban en camino y de hecho llegó ayer. El primer avión es procedente de China con el material que la administración china, el gobierno de aquel país, pone a disposición, entrega al gobierno de España. Y una cosa más, el Ministerio de Exteriores, que está recomendando, insiste en la recomendación o el aviso a los españoles que están o estaban de viaje fuera de España, estaban disfrutando de vacaciones o de viajes de estudios, que tienen que regresar cuanto antes porque no está garantizado que las conexiones aéreas sigan abiertas. Ya hay turistas españoles en esta situación cuyos vuelos han sido cancelados y que no encuentran la manera de volver a España. La Unión Europea está buscando también la manera de repatriar a todos los ciudadanos comunitarios que están fuera del territorio de manera coordinada. En eso están y vamos a ver qué se va anunciando a este respecto en las próximas horas. Desde hoy, se lo recuerdo también, están cerradas ya las fronteras de toda la Unión Europea, es decir, que todos los ciudadanos que no sean europeos no pueden acceder a nuestro territorio. Solo pueden entrar durante el próximo mes, y ya veremos si se prorroga o no la medida, solo pueden entrar a la Unión Europea los residentes europeos. Carlos Alsina en Onda Cero. Las 7 y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Subimos al tren de la noticia Renfe para contarles hoy que, como consecuencia de esta emergencia en la que estamos, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas de este miércoles 18 de marzo y mientras dure el estado de alarma. Eso significa que a todos los viajeros se les va a devolver el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hubieran abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado también un teléfono de atención a todos sus clientes, que es el 918314520. Y en todo caso, y como siempre, hay información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Noticias de la mañana del miércoles. Joe Biden ha ganado las primarias del Partido Demócrata en la Florida y aumenta su ventaja sobre Bernie Sanders. El ex vicepresidente ha vuelto a arrasar en las primarias de este martes, ampliando su ventaja frente al senador. No solo ha conseguido casi el triple de apoyos en Florida que Sanders, sino que además, a falta de conocer los resultados en Arizona, se perfila como ganador en las primarias celebradas en el estado de Illinois. Dos cohetes impactan sobre una base en Irak con soldados españoles. Se trata de unas instalaciones militares utilizadas por la coalición contra el Estado Islámico en Besmaya, a unos 50 kilómetros de Bagdad, que alberga 350 españoles entre soldados, legionarios y guardias civiles. No se han producido afortunadamente bajas. El ataque responde a un cruce de represalias entre las tropas de la coalición internacional y las milicias chiíes en la región. Más de 400 personalidades firman en Rusia contra la reforma que permitirá a Vladimir Putin perpetuarse en el poder. Se trata de una carta abierta que firman abogados, artistas, científicos, economistas y periodistas rusos y en la que alertan de la amenaza de una profunda crisis constitucional y un golpe a la constitución de aquel país. Sostienen que la maniobra con la que Putin espera seguir gobernando hasta 2036 es ilegal y política y éticamente inaceptable. Un jurado británico considera culpable del atentado de Manchester al hermano del terrorista suicida. Hashem Abedi, de 22 años, ha tratado durante todo el juicio de desvincularse del atentado y cargar toda la culpa sobre su hermano, el suicida Salman Abedi. Sin embargo, un tribunal le ha hallado culpable de la muerte de 22 personas en el atentado del Manchester Arena el 22 de mayo de 2017, en el que otras 116 resultaron heridas. La investigación policial concluyó que actuó en todo momento como coautor. En Onda Cero, más de uno. Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Más de uno en Onda Cero. A partir de las 9 veremos una situación también excepcional en el Congreso de los Diputados. Hay un pleno, pero no veremos físicamente a todos los parlamentarios ahí presentes en el hemiciclo, solo los representantes de los grupos parlamentarios y el presidente, naturalmente. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Actividad parlamentaria en tiempos de profunda crisis sanitaria, en medio del estado de alarma y precisamente para poder ratificar en la sede de la soberanía nacional, tal y como establece la Constitución española, ratificar la aprobación del estado de alarma. Condición necesaria en el Congreso de los Diputados, aunque veremos hoy una imagen inédita, solo un puñado de diputados convenientemente separados en sus escaños y con intervenciones medidas. Habrá 6 diputados del PSOE, además del presidente del Gobierno y ministros del Ejecutivo, 5 del Partido Popular, 3 de Podemos. El portavoz de Vox será Espinosa de los Monteros. El resto de diputados de la formación de Abascal permanecen en cuarentena y no asistirá ni Junts per Catalunya, ni Bildu, ni gran parte del grupo mixto. El presidente del Gobierno intervendrá sin límite de tiempo. Después turno para los portavoces y líderes de las formaciones parlamentarias, de mayor a menor, empezando por Pablo Casado y con un tiempo establecido de 15 minutos y réplicas de 5 minutos. Hemos contado también que por la tarde el presidente Sánchez y los ministros de Sanidad, de Defensa, de Transportes y de Interior se reúnen con el rey don Felipe, que a las 9 de la noche se va a dirigir al país después de esta reunión, en un discurso en el que el Palacio de la Zarzuela adelanta que es el asunto de la intervención, el asunto que motiva que el rey comparezca ante los ciudadanos de nuestro país, es el coronavirus. Pero está por ver si habla también de alguna otra cuestión. Le pregunto a Fernando Onega, ¿qué espera de la intervención pública de don Felipe esta noche? Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Entiendo que tu pregunta quiere saber si el rey debe hablar solo del coronavirus o también del virus de la corona? Para la respuesta diré que eso depende de la sensibilidad real y de las demandas que perciba de la opinión pública. A nadie molestaría que hiciese una referencia al último y muy sensible conflicto en la familia, que no es pequeño, pero tiene un problema. Que ambos mensajes se diluyan, se sobrepongan, uno tape al otro y el discurso de Felipe VI pierda toda eficacia popular. Si el monarca hablará después de reunirse con los ministros del cuartel general del virus, el guión manda atenerse a eso. Del virus de la corona se habló en el comunicado del domingo y creo que ha sido bastante expresivo como cortafuegos, como repudio y como proclamación de transparencia y honestidad. Por lo tanto, aunque nada sobre, si a este cronista le consultaran desde la zarzuela, se atendría a dos consejas o principios populares. Primero, o estamos a setas o estamos a roles. Si estamos a setas, de setas se habla. Este será un discurso excepcional sobre un grave asunto concreto y también excepcional. No es un mensaje de Navidad donde cabe todo y se hace balance de un año. Al rey se le pide que rubrique la acción de su gobierno y transmita esperanza y fortaleza a la sociedad. El segundo es el consejo que nos dan cuando vamos de copas, aunque sea una pésima comparación. No es conveniente mezclar. Setas o roles y no mezclar parece en principio una correcta recomendación. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Las 7:19. Estamos ahora a la previsión del tiempo para las próximas horas con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues hoy el tiempo vuelve a cambiar. El tiempo sí es distinto. Asomado a nuestras ventanas vemos esos cambios. Y hoy veremos el sol en el oeste de la península. En zona donde estaba nevando el lunes, de Extremadura o de Castilla y León, hoy por la tarde llegaremos a los 20 grados. Fíjate si cambia. También reinará el sol en Galicia. Y también ahí las temperaturas serán más altas. Zonas del Mediterráneo, todavía vemos algunas nubes, incluso algún chubasco pueden dejar Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha, en sierras de Murcia, pero nada que ver con las tormentas que ayer sí tuvimos. Y esas tormentas hoy todavía pueden caer en el sur de Andalucía, pero ya menos. Algunas tormentas, y sobre todo fuerte viento y oleaje, vamos a tener temporal. Hoy, quien desde la ventana se asome y pueda ver el mar y tenga esas buenas vistas, lo que verá en las playas de Andalucía, de Ceuta o de Melilla, será un día de temporal. Las 7:20, 6:20 en Canarias, sintonía de Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid con la peor cara del coronavirus en la residencia de ancianos Montehermoso, en la capital. La Consejería de Sanidad cifra en 75 el número de contagiados y en 17 los fallecidos. En las últimas horas, Sanidad y el Hospital Clínico han dotado al centro de médicos externos y de equipos de protección. Los familiares de las víctimas denuncian opacidad y mala gestión en la residencia. Ainhoa Ruiz es nieta de una de las fallecidas. La residencia iba cerrada desde este domingo, no desde el anterior, no permiten ya visitas. Nadie de la familia pudo estar durante la última semana de vida, ni cerca de ella, ni sabiendo mucha información acerca de ella. Anoche en Antena 3, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decía desconocer que la residencia Montehermoso no estuviera medicalizada. Tampoco informó de la situación. Cuando cualquier residencia que de la Comunidad de Madrid, pública o concertada, nos avisa de cualquier caso de COVID, se medicaliza, se pone ya la Consejería de Salud Pública ya en marcha con ello. Y es como hemos estado trabajando hasta el momento, pero nos comentaban que de esta residencia no habían recibido ningún caso. La presidenta de la comunidad, que hoy preside el Consejo de Ministros por videoconferencia, el Consejo de Gobierno por videoconferencia, sigue guardando cuarentena tras haber dado positivo en coronavirus. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia, es el tercer positivo en el gobierno. El primero fue el de la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. Y en la brújula de Madrid, avance de intenciones del consejero de Transportes, Ángel Garrido. Se van a reducir las frecuencias del transporte público en las horas valle, que son las menos concurridas. Yo creo que en hora punta hay que mantener toda la oferta de transporte público, absolutamente toda, pero en horas valle es la que prácticamente no hay nada. Podemos plantearnos entre todos los, por parte del Ministerio de Transportes, en este caso, pues si se puede reservar parte de nuestros conductores, porque hay que preservarlos, están haciendo un esfuerzo titánico y puede que nos hagan falta en momentos que aún no sabemos que pueden llegar de esta crisis, ¿no? Por lo tanto, en algún momento sí que es probable que se actúe de esta forma. 7:22, tiempo ya para la información del tráfico, como siempre, con AMA Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios. Si te preocupa tu coche, vente a AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. AMA, seguros para gente que ama su coche. Poco tráfico, como viene siendo habitual y como debe ser en este estado de alarma en el que estamos. DGT, Dani Cepeda, buenos días. Buenos días. A esta hora, en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid no encontramos complicaciones. Circulación fluida y cómoda de entrada a la capital, también de salida de Madrid, como la normalidad y tranquilidad que a esta hora hay en la circunvalación M40 y M50. Les recordamos que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara este estado de alarma, solo pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. ¿Te suben las pulsaciones al oír este sonido? ¿Y si un policía con cara de John Wayne va directo a pedirte los papeles de tu ITV caducada? Con AMA Relax, nuestro seguro de automóvil te ofrece un especialista que te pase la ITV, trámites de gestoría y la renovación del carnet de conducir. AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10. Y lo siguiente, la previsión del tiempo. La revolución eléctrica del Honda CRV Hybrid ya está en Madrid y patrocina el tiempo. Ha cambiado el tiempo. Hoy tendremos un día bastante luminoso, aunque hasta ahora todavía hay alguna nube. La jornada se presenta con cielo despejado y temperaturas que se van animando. Hoy llegamos ya a los 20 grados, incluso a los 21. La excepción, el noroeste de la región, que no van a pasar de los 17. ¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso? Cambio de ritmo y me muevo de forma ágil, sin límites. Ellos se han conducido al nuevo Honda CR-V híbrido. Ven a un concesionario oficial Honda y vive tú también la experiencia. Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica. 7:24. Lo avanzó el consejero de Sanidad en Más de Uno Madrid. Hoy empiezan a funcionar dos hoteles medicalizados para pacientes no graves contagiados de coronavirus que, por la razón que sea, no pueden o no quieren pasar la cuarentena en casa. Una fórmula que permite liberar espacio en los hospitales. Natalia Las Heras. Comienzan a funcionar los dos hoteles medicalizados en los que se van a atender a personas con síntomas leves y que tengan cierta autonomía. Medida que llega después de que el sector hotelero pusiera a disposición del Ejecutivo Regional 60.000 plazas para atender a aquellas personas afectadas por el coronavirus que ya no pueden estar en casa pero que tampoco requieren cuidados intensivos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Ya se está haciendo todo el desarrollo que necesitan estos hoteles por una, lo que sería la parte más de hostelería, ¿no? La parte más de servicios generales y luego por la parte sanitaria. Estos hoteles, que contarán con médicos y enfermeros, mantendrán en observación a los pacientes y en función de su evolución se decidirá si pueden volver a su domicilio o, en el caso de que empeoren, son trasladados a un hospital. También desde hoy más de 11.500 alumnos beneficiados de la beca comedor en la comunidad van a recibir menús a través de Telepizza y de Rodilla. 118 puntos de recogida que atenderán desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Garantiza la Consejería de Educación que se han preparado menús variados y equilibrados. Pachi Linaza. Pizza, pasta, bocadillos fríos y calientes, pero también ensaladas, fruta y yogures. Es la propuesta de menús infantiles que desde mediodía ofrecerán estas marcas de distribución a los alumnos con el comedor becado. 13 menús en total, a repartir hasta el 31 de marzo y con valores calóricos muy diversos, desde las casi 300 kilocalorías hasta las 800. Finalmente, el Ministerio de Sanidad ha autorizado a la Comunidad de Madrid, que desde la semana pasada buscaba una solución al problema. Las empresas de catering dijeron al gobierno regional que no estaban en disposición de prestar el servicio, tampoco la inmensa mayoría de los ayuntamientos consultados ni las grandes entidades logísticas. Pese a las críticas de la oposición y sindicatos, a partir de mediodía se empezará a distribuir este servicio integrado y digitalizado a cada alumno con prestación. La patronal madrileña CEIM aplaude las medidas económicas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno para afrontar el impacto del coronavirus. Esperadas, necesarias e imprescindibles, califica el presidente de la patronal, Miguel Garrido, aunque se quedan cortas. El facilitar los ERTEs con la exoneración del pago de las cotizaciones sociales es positiva, pero el que tengan que acreditar una caída de la actividad superior al 75% creemos que deja fuera a muchas empresas que también lo necesitan y que no van a poder sobrevivir en estas condiciones. El aplazamiento de los pagos fiscales era absolutamente lógico, no podía ser de otra manera, pero creemos que hay que profundizar en incentivos fiscales para reactivar la economía una vez pasada esta situación. También se echan en falta algunas medidas en el Foro Empresarial de Madrid que preside Hilario Alfaro. ¿Por qué no se ha suspendido la cuota de autónomos durante los dos meses o el tiempo que dure esta situación de alarma? Y desde luego tampoco se ha abordado el tema de los alquileres de los locales comerciales, igual que se hizo ayer por la tarde Macron en Francia. Medidas muy importantes para las pymes españolas y desde luego no ha habido la valentía para afrontarlo en este momento, que era el momento que se tenía que haber solucionado. Y con respecto a la suspensión de los desahucios, recuerda el consejero de Vivienda, David Pérez, que en la comunidad es una medida que ya está en marcha. Y sobre la moratoria del pago de hipotecas para trabajadores que pierdan su empleo, dice el consejero que tiene que ir acompañada de financiación. La financiación suficiente y clara, y dos, un alcance social adecuado, es decir, que llegue a quien realmente lo necesite y que no solo sea un anuncio o un titular, sino que sea una medida de calado social suficiente como para dar respuesta al problema que se puede estar generando para muchas personas como consecuencia del coronavirus. Respecto a los desahucios, decir que en la Comunidad de Madrid, con la mera suspensión de los plazos administrativos, ya están paralizados todos los desahucios. CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid han habilitado canales de información y asesoramiento para aclarar dudas a los empresarios. La patronal y la Cámara de Comercio quieren que todos los empresarios tengan cierta seguridad jurídica. La pregunta estrella que se hacen los empresarios y que hacen a las gestorías es ¿qué hacemos con el personal, Alejandro Navas? El teléfono de las asesorías laborales no para de sonar. ¿Qué hago con mi personal? ¿Cómo se articula un ERTE o quién lo paga? ¿Si la empresa o el Estado? Son las preguntas más frecuentes. Pilar Bustos, administradora de una asesoría en Madrid. Encontrarnos el viernes con la orden de que tenían que cerrar todos los establecimientos de hostelería, pues claro, el viernes aquí mi asesoría parecía, vamos, el Corte Inglés en rebajas. Desde ayer los ERTEs los cubre el Estado, aunque otra gran pregunta todavía sin responder por parte sobre todo de los hosteleros es cómo voy a volver a contratar a mi plantilla después del estado de alerta, si el nivel de facturación tarda en volver a la normalidad. Casi las 7:30. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Las 7:30, son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Sigue siendo miércoles, estamos en el 18º día del tercer mes del año 2020, o sea que es 18 de marzo, víspera del Día de San José. Víspera también en circunstancias pues excepcionales que lo han cambiado todo, salvo la previsión de temperaturas máximas para hoy, que son pues la previsión muy parecida a la del día de ayer. La más alta de España la vamos a tener en Sevilla, donde alcanzaremos, si se cumple el pronóstico, 26 grados. Vamos a llegar a los 25 en Córdoba, también en Ourense. Esperamos 24 en Badajoz, como en Huelva, como en Bilbao, en Pontevedra. 20 grados en León, 20 grados en Madrid, en Cádiz, en Logroño, también en Pamplona. 18 esperamos en Barcelona, como en Huesca, como en Soria, como en Oviedo, 18 también, 17 en Valencia, Segovia, Coruña y Cuenca, 17, y la más cortita del día va a ser 16 grados, y esta la vamos a tener en Ávila y en la provincia de Santander. El asunto sigue siendo el que usted imagina, que es el coronavirus y la crisis y todas sus vertientes, empezando por la vertiente económica, que es la que mayor protagonismo tuvo, como esperábamos, en la jornada de ayer, entiéndase en el aspecto informativo, porque el aspecto sanitario sigue siendo el más acuciante y en el que más profesionales están ahora mismo involucrados. En la vertiente político y económica, el plan que anunció ayer el gobierno, la movilización de recursos, que es como técnicamente los gobiernos llaman siempre a esta respuesta a situaciones de crisis y sobre todo a situaciones de incertidumbre que no se sabe bien cuánto van a durar. Repitió el presidente Sánchez varias veces en su intervención de ayer que la crisis es temporal. Por definición, las crisis son temporales. Se trata de ver cómo de temporal, cuánto dura y qué profundidad alcanza. En el mejor de los escenarios, la duración será corta y la profundidad será escasa. En el peor de los escenarios, pues imagine usted todo lo contrario. Mientras no se consiga controlar la epidemia en nuestro país, no será posible o no se plantea al gobierno relajar las medidas de excepción que están ya adoptadas. Por ejemplo, el confinamiento de las personas y las familias en sus hogares, salvo para las excepciones que usted conoce, salir a hacer la compra, salir a trabajar, siempre respetando las medidas de precaución. Primera necesidad que en este momento tienen los profesionales del sector sanitario y médico, el material, las mascarillas, las batas plastificadas, las máscaras, por supuesto los tests para hacer la prueba del coronavirus, que también escasean, los respiradores. Atender esa necesidad es la urgencia principal que en este momento tiene el gobierno de España. Hay una residencia de ancianos en Madrid que está viviendo la situación, digamos, más dramática, con el fallecimiento de hasta 17 de ellos y el contagio de otros mayores que están en esa residencia, con la preocupación que eso traslada, la inquietud muy comprensible en todas aquellas familias que tienen a uno de sus abuelos, a uno de sus padres ingresado en una residencia, viendo lo que ha sucedido en esta, y sobre todo viendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid explica que se le avisó tarde de lo que estaba sucediendo en ese lugar. El contagio entre los mayores es ahora mismo el mayor riesgo que se puede producir entre las personas que venimos llamando más vulnerables. Respecto de la vertiente científica, hemos anotado el anuncio de Estados Unidos y también de China. En ambos países se ha anunciado que existe ya un desarrollo de vacuna que podría ser eficaz contra el coronavirus, y digo podría porque todavía no se ha probado en seres humanos. Está en una fase muy incipiente, pero una fase esperanzadora. También en España hay científicos que están trabajando en los laboratorios desde hace muchas semanas, intentando saber cada día un poco más sobre el coronavirus para poder combatirlo de manera más eficaz. Y por último, recordamos este mensaje a los españoles que están fuera de España, que están en vacaciones o en viajes que tenían organizados, que los aborten y que cuanto antes hablen con sus agencias de viajes e intenten regresar a nuestro país, porque es posible que en breve se suspendan también las conexiones aéreas. De momento no están suspendidas todas ellas, pero sí hay compañías aéreas que ya no están habilitando sus vuelos hasta nuestro país. Advertencia al gobierno, que llega cuando ya hay ciudadanos en lugares, por ejemplo en Washington, hemos tenido noticias esta madrugada, o en otros lugares, en Tailandia, que ya se están encontrando con la cancelación de sus vuelos y con la imposibilidad de encontrar la manera de regresar a España. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. España que madruga en casa con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa. Buenos días. En perfecto estado de revista, aseado, vestido. Era ahora. Camisa blanca. Por fin. ¿No? Yo siempre me presento a la España que madruga. Por fin. En perfectas condiciones estéticas. No, no, es verdad. No, es verdad. No, siempre, no, siempre. Presencialmente y cuando no me veis también. Y es ante la audiencia que cuando estás en casa te abandonas. Claro. No, solo me permito una licencia que son las pantuflas. Ah. Me gusta tanto esa palabra, tan viejuna también, pues que me permito eso, ¿sabes? Está muy bien. Marta García, ayer en pantuflas, buenos días. Buenos días, no, yo en pijama, alguien tiene que reconocerlo, estamos en pijama, pues así se cuenta. Y ya está. Vamos a ver, es que te pasas todo el día en pijama, en casa. No, porque ayer tuve que grabar un vídeo y ya me dio vergüenza. Ah, mira, para los vídeos. Solo de cintura para arriba. Claro. Para los vídeos sí nos vestimos, para la radio no es necesario. Ahí. Hacemos la radio con vídeo y entonces ya me he visto. Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, yo voy en chándal, es el poco deporte que nos queda, así que estoy en chándal. Y Rubén Amón, buenos días también para ti. Y yo de cuerpo presente. Pues bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Me dais un minuto y hablamos, vale, de la cuestión. La España que madruga. ¿Dónde Alsina? Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Empezar la mañana con un café y con alguien especial en vuestro lugar favorito. ¿No te gustaría que durara para siempre? Ahora es posible. Marcilla te regala café para toda la vida. Participa en marcilla.com. Marcilla, siéntete como en casa. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil, accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-200. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Más de uno, con Alsina. Sabéis que ayer estuvimos hablando de juegos de mesa y de pasatiempos en este programa y me apunté algunas ideas por si alguna mañana estamos ahí un poco desocupados y queremos pues jugar a algo a esta hora. Sí, sí. Ahí y me aburrimos. Digo, más allá de los juegos que conoce Rafa Latorre, que son la brisca, el tute, el chinchón. La brisca, qué bueno. Es. La brisca, el julepe. No te olvides. No te olvides la escoba, claro. La perejila. Varela, que es más sofisticado, jugar al bridge. Al bridge. Bueno, claro. Sí. Sí, también podemos jugar al bingo, si os parece una vale, manera. Bueno, pero eso lo pensamos luego. Porque antes hay siete preguntas, siete para iniciar la mañana de este miércoles. La primera de las cuales es... Bueno, entiendo que no es momento de vanagloria, Carlos, pero ¿os acordáis de la primera pregunta que hice ayer? No, la verdad es que no. No recuerdo. No las memorizamos. Me pregunto, Carlos, ¿qué fue de Felipe VI? ¿Dónde está el jefe del Estado? ¿Dónde se ha metido el rey? No me refiero a la herencia, sino a su papel patriarcal en la crisis que nos concierne. Esperemos que no aguarde hasta el discurso de Nochebuena. No es momento, pero... Bueno, pues la influencia de esta sección ha dado resultado. Felipe VI escucha, no sé si las siete preguntas, pero la primera sí, se dirige a La Nación hoy a las 9:00 p.m. Ya. No digo más. La segunda, entonces. ¿Pensó alguna vez el profesor Rodríguez Brown que su famoso latiguillo o latigazo se da por dinero? Alcanzaría un plan de choque gubernamental de 200 millones de euros. No, tanto no, tanto no. La tercera. ¿Comprendéis el desasosiego de los autónomos? ¿No suspende Sánchez el pago de las cuotas a no ser que cesen el negocio? O sea, que les invita a chapar en lugar de protegerlos. La cuarta. Se está arraigando en el confinamiento doméstico el síndrome del centinela. Consiste en permanecer asomado a la ventana como si fuera a producirse el duelo de un western. ¿Ah, sí? ¿Esto está pasando? Es gente que se asoma a la ventana. A ver qué sale, a ver qué sucede. Y entonces te encuentras en situación de alerta, como si fuera a ver un western, un duelo final. La peli de Sergio Leone. Pues ayer vi un vídeo en el que hay personas asomadas a la ventana y hay una policía en la calle. Entonces le ponen música y ella se pone a bailar allí delante de para que todos los vecinos. Están pasando cosas que no se habían visto nunca. Pero desde luego. Y la situación es excepcional para todos. La quinta pregunta. Entre esas cosas que están pasando, ¿no es un poco obsceno que nuestros famosos que disponen de piscina cubierta, gimnasio propio y cine quieran inculcarnos con su ejemplo que se puede estar perfectamente en casa? Bien, bien. No te jodes. La sexta pregunta. Más novedades de nuestros hábitos recuperados. ¿Recordáis este extraño sonido? Pues sí, resulta que ha regresado a nuestros hábitos el uso del teléfono clásico. Me dan ganas de enterarme de las noticias poniendo el teletexto. Como Leo Harlem. Que es el único espectador que yo conozco del teletexto. Y la séptima y última pregunta. ¿Seguirá siendo Donald Trump el presidente de Estados Unidos? Hace unos días no había dudas, pero cuidado, que la gestión negligente y negacionista de esta crisis complica mucho su porvenir político. Pues vamos a ver cómo vienen los periódicos de esta mañana. Las primeras páginas evidencian que el protagonista es el número, ¿no? El número redondeado del gobierno de España, el elegido, que son 200.000 millones de euros, Rafa. Y es enorme, será por dinero, que decía Amón. 200.000 millones, están todas las portadas. Ese es el escudo de oro contra la crisis del coronavirus, como lo llama Raúl del Pozo en La Contra del Mundo. La Razón emplea en portada otra terminología para definir el plan que ha presentado Pedro Sánchez. El titular principal dice economía de guerra, la mayor movilización de recursos de la democracia, plan de choque de 200.000 millones, de los que 117.000 saldrán de las arcas públicas y 83.000 del sector privado. Esta expresión de economía de guerra la he leído también en una tribuna que hoy le publica El País al economista Ángel Ubide. Dice, la crisis del coronavirus supone un reto existencial para la eurozona que exige mutualizar la solución. ¿Qué es esto de mutualizar la solución que hace que el profesor Rodríguez Brown suspire desde su confinamiento? Pues que los países de la eurozona emitan eurobonos para financiar un programa común de reconstrucción económica. El titular de portada del País es, Sánchez lanza 200.000 millones contra la crisis del coronavirus. ABC titula, una cifra para la crisis, 200.000 millones. Y atención a lo que cuenta El Confidencial, porque es importante. El gobierno ampliará el paquete de ayudas si la crisis del coronavirus se agudiza. El Ejecutivo confía en que este plan de choque sea suficiente para amortiguar el impacto económico, pero responderá a la pandemia ajustando las medidas en cada momento. Antes te he hablado de La Contra del Mundo, me queda la portada. El titular principal es Sánchez reacciona con un plan de 200.000 millones, pero sobre todo me interesa un titular que hay debajo, porque explica a la perfección el problema que nunca fue la tasa de letalidad del coronavirus relativamente baja, sino la velocidad a la que se propaga, y hay que repetirlo. Fíjate en el informe que recoge el Mundo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Sin medidas de contención morirían en España entre 35.000 y 85.000 infectados. Harían falta el triple de camas de UCI de las que hay actualmente. Por cierto, que El Mundo es más escéptico en el editorial y dice que cuidado con que se convierta todo este despliegue económico en déficit, que podría complicar también, en fin, la situación económica de España en un futuro muy cercano. Bueno, además de eso, en los periódicos de esta mañana hay algunas otras noticias que también podemos comentar, sí, ¿no, Rafa? Sí, sí, sí. Bueno, referidas también al coronavirus, pero lo cierto es que son debates interesantes. Mira, hay un debate muy interesante sobre la vía surcoreana para esto de aplanar la curva, ¿no? Que esta es una expresión que ha hecho fortuna, aplanar la curva. Porque ya sabes que nada gusta más a los periodistas que un nuevo cliché, que es como tener un juguetito nuevo. Mira, te hablaba de la vía surcoreana, que consiste en hacer test a mansalva para evitar que los asintomáticos y los que todavía están incubando el COVID-19, pues sigan infectando a gente. Cuenta hoy La Vanguardia que Sanidad rectifica y volverá a hacer pruebas a casos leves. Los test se habían limitado a los pacientes más graves por falta de material que llegará de China en 2 o 3 días. No es suficiente. Hablamos de la necesidad de un test masivo. Mira lo que cuenta El País. La sanidad incapaz de hacer los test necesarios. Las pruebas masivas permitieron frenar la pandemia en Alemania y Corea del Sur. Y te leo muy rápidamente una cata de esa información. El coordinador de emergencias, Fernando Simón, ha achacado la situación a una cuestión de logística y se ha mostrado confiado en que el problema quede resuelto en 2 o 3 días. El problema es grave, advierten los expertos consultados, aunque quede mitigado por el aislamiento decretado ya en toda España. La realización el máximo número de pruebas posible se ha demostrado como la herramienta clave para frenar el virus en países como Alemania o Corea del Sur. Y os recomiendo el reportaje que firma Rafael Ordóñez en el Independiente. Os leo ya solo el titular, que creo que es suficientemente ilustrativo. Residencia Monte Hermoso. Es usted el hijo de Casimiro Bernardo, su padre ha fallecido, pasen a recogerlo, porque cuenta la experiencia de los familiares de los fallecidos en Monte Hermoso, un caso que ha pasado, en fin, casi silenciado y que la verdad es que es tremendo, ¿eh? Pues hasta aquí los periódicos de esta mañana. Muchas gracias, Rafa, por tu... Peor sería trabajar. Aportación de la prensa en pantuflas. Y ahora y ahora la de la España que madruga en casa, vamos al mundo que no duerme en casa también, y a estos destinos a los que nos conduce de manera imaginaria Marta García Ayer. Pues vámonos a Trebaselege. Voy a intentarlo otra vez. Trebaselege. Tiene una H intercalada que no sé qué hacer con ella. Es una pequeña localidad italiana en la provincia de Padova, región de Véneto, capital. Venecia, claro que sí. Hay apenas 11.000 habitantes en Trevalese, pero tiene una de las imprentas más grandes del mundo, Gráfica Veneta, desde la que se imprimen cientos de millones de libros para el mundo entero, y ha puesto a disposición toda su maquinaria para la fabricación de mascarillas desechables para hacer frente al coronavirus. No pueden llamarse oficialmente mascarillas, sino pantallas protectoras, porque no han pasado los controles sanitarios todavía y no son del tipo que sirven para los hospitales, pero sí para la gente que tiene que salir de casa a trabajar o a comprar durante el confinamiento. Y cuenta el Corriere del Veneto que la imprenta puede fabricar varios millones de estas mascarillas de papel al día y serán las primeras made in Veneto. En Trevalese son las 7 y 47 minutos de la mañana. Y nos vamos desde Padova a Dunedin, que está en la bahía de Otago. ¿No? Mm. Otago, ¿no? A lo mejor no. Lo conocéis más en maorí, como el nombre es Otepoti. Nueva Zelanda, maorí, claro, maorí, ¿no? Claro, maorí. Sí, es una buena pista. Pues la escuela secundaria Logan Park, que está en Dunedin, ha cerrado hoy sus aulas porque un estudiante ha dado positivo por coronavirus. A pesar de que algunos expertos exigen el cierre de las escuelas en todo el país, el Ministerio de Educación todavía alienta a los padres a continuar enviando a sus hijos a la escuela. No sé si os suena la historia. Pero el país cree tener el brote localizado y el gobierno de Jacinda Ardern ha impuesto estrictas medidas de autocuarentena de 14 días a todos los que llegan al país, sean o no neozelandeses, aunque ya han tenido que deportar a varios viajeros que lo han incumplido. El ministro de Asuntos Exteriores calcula que hay unos 80.000 neozelandeses en el extranjero y ha reconocido que no a todos les va a dar tiempo a poder volver a casa. Son las 7 y 48, pero de la tarde en Dunedin. Y me da tiempo a llevaros hasta Williamsburg. Seguro que habéis estado en este barrio de Brooklyn. Nueva York, claro. En Nueva York, capital. Albany, sí, señor. Allí en Williamsburg, los bomberos tuvieron anoche que intervenir para disolver un banquete de bodas que se estaba celebrando saltándose la prohibición de distanciamiento social que ya ha impuesto Nueva York y que ha prohibido reuniones, de momento, de más de 50 personas. 1.500 personas han dado ya positivo por el coronavirus en Nueva York, que es una de las ciudades más afectadas del país, y la vecina Nueva Jersey ha decretado, por su parte, un toque de queda de 8 de la tarde a 5 de la mañana. En ese horario no se puede salir de casa más que a la farmacia, a la gasolinera o al supermercado. Y el alcalde neoyorquino Bill de Blasio ha dicho que afrontar la situación del coronavirus requiere una mentalidad de guerra, mientras el gobernador le pide a Trump que movilice al ejército ya para construir instalaciones médicas ante la escasez de camas. Pero según el Washington Post, Trump ha respondido a las quejas en la reunión que ha tenido con los gobernadores diciéndoles que intenten conseguir el material por su cuenta. En Nueva York es la 1 y 49 de la madrugada. Y nos vamos a Francia. Allí Agnès Buzyn, no os ha dado tiempo a aprenderos el nombre de la que fuera ministra de Sanidad de Macron hasta mediados de febrero, que es la candidata derrotada en las elecciones municipales de París que se celebraron este domingo, ha reconocido en una entrevista a Le Monde que fue un error mantener la campaña electoral en plena epidemia y, por supuesto, las elecciones. También asegura que en enero avisó al gobierno de Macron que se avecinaba un tsunami con el coronavirus, pero no le hicieron caso, y pidió que se aplazaran las elecciones, a las que, sin embargo, sí que accedió a presentarse. En París, las 7 y 49 minutos de la mañana. Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos. Ya mismo Expansión, sobre el plan de choque dice Expansión que, claro, las medidas laborales son las que pedían las y los sindicatos, pero a cambio de que no haya despidos, a ver si esto se consigue. Regresa la acción de oro, dice Expansión, esperemos que sea temporal. Los avales del ICO protegen a los bancos, pero la prima de riesgo alcanzó los 140 puntos. ¿Por qué?, se pregunta Expansión. Su respuesta es que hay dudas sobre las cuentas públicas debido al fuerte aumento del gasto público anunciado por el gobierno, sobre todo si la recuperación no es acelerada, esta famosa recuperación en V que anunció ayer Pedro Sánchez sin saber nada de lo que va a pasar. España partirá en una posición de desventaja, dice Expansión, porque los gobiernos, todos los gobiernos, han desaprovechado un lustro de crecimiento para crear un colchón anticrisis. No puede haber, concluye el periódico, lugar para decisiones populistas de gasto público como reclama Podemos. Yo creo que decisiones populistas ya las hemos tenido, pero en fin, la clave es aliviar la carga fiscal al sector productivo. Ya han hablado Rafa y Rubén sobre será por dinero. Claro, señora, mire, escúcheme. Uf, nadie se acuerda de usted, mire, no, porque ni verla. estos 200.000 millones, sí, será por dinero, pero es su dinero, señora, el suyo, ¿eh? 5 días, el IBEX rebota al hilo del plan de choque y el repunte de Wall Street. El Banco Santander prevé una caída mínima del 5% en su beneficio anual. Estarán felices los que odian las empresas y los bancos. El economista, los costes salariales sufren el mayor aumento en 10 años. Por el salario mínimo. Por cierto, cuando se dispare el paro, que por desgracia se va a disparar, vais a ver cómo le van a echar la culpa al virus. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos dice el Financial Times? Pues que están subiendo las bolsas en Asia, en la estela de lo que sucedió ayer en el Wall Street. La columna Alex está debatiendo sobre la cuestión de las ayudas. Dice que es clara las ayudas a las personas, no tiene tan claro las ayudas a las empresas. En el caso del Wall Street Journal, tiene un editorial crítico con Trump, su política también de aumentar el gasto. Dice el Journal que los americanos, dice, vamos a sobrevivir a este pánico del coronavirus porque los ciudadanos se adaptan. En cambio, tiene menos confianza el Journal de que se pueda sobrevivir al pánico de Washington. ¿Por qué? Porque los políticos, como siempre, están intentando resolver los problemas aumentando el gasto público, que es lo que normalmente hacen. Digo para que pensemos que no solamente son nuestros políticos, en todas partes están haciendo más o menos lo mismo. Concluye el Wall Street Journal, los políticos nos están vendiendo otra vez la fantasía keynesiana de que esto es la mejor manera de poner dinero en los bolsillos de los consumidores para que después lo gasten. Pero esto nunca ha funcionado. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Caín en la razón. Un hombre con una mascarilla dice, la cosa es preocupante, la pandemia es refractaria al sectarismo. La actualidad del deporte con Félix José Casillas. Pues el deporte es vida, el deporte como la vida, y esta vez el fútbol tarde también porque no se valoró la fuerza del virus. Se ha reaccionado para frenar la caída de la actividad económica, aunque el mensaje institucional del presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, sea la salud de los aficionados y jugadores es la prioridad absoluta. Medidas para garantizar la viabilidad de las empresas, aquí llamada clubes. La UEFA toma la decisión de aplazar la Eurocopa de 2020 a 2021, competición sin sentido para este verano, cuyo fundamento era el movimiento constante de selecciones e hinchas por el continente. Planes en el aire, porque es un calendario ficticio. Sin Eurocopa, el objetivo ahora es terminar las competiciones en marcha antes del 30 de junio. Ese sería el verdadero escudo de oro, tener un campeón antes de esa fecha, en rojo también, porque es la fecha de fin de contrato de los futbolistas. El número en el fútbol es de 9.500 millones, que es la suma de los derechos televisivos de las 5 grandes ligas europeas. En el caso de España, aunque no es novedad, el anuncio generó tensiones entre las administraciones, Federación y Liga, en este caso Rubiales sobre Tebas, al que acusó de no tener aseguradas las fuentes de ingreso y al que llamó antipatriota por el asunto de los test del coronavirus a los futbolistas. 6 casos en el español son los últimos reconocidos. Tensiones que también llega al movimiento olímpico. No entienden los deportistas el mensaje del COVID, el que sigan entrenando porque los juegos se van a disputar, mientras muchos no tienen las mínimas condiciones para realizar sus ejercicios. No entienden los tenistas la decisión de Roland Garros de pasar el torneo francés de mayo a septiembre sin consultar con ellos. Y en medio de todo hay quien empieza a sacar ya conclusiones positivas de todo esto, tomando prestado el qué fue de Rubén Amón. Pues digo, por ejemplo, qué fue del ¿Qué fue de las lesiones de Hazard y Dembélé? ¿Qué fue, por ejemplo, del asunto de las redes sociales y el Barça? ¿Qué fue del qué fue, por decir algo más? Y en los Estados Unidos habla de fichajes, eso sí, el de Tom Brady, que deja a los Patriots, se marcha de Massachusetts al equipo de Tampa, a los Bucaneros, ciudad de negocios y de interesante oferta cultural en Florida. Hasta ahora, Félix. Adiós. 5 minutos y nos ponemos ya en las 8 de la mañana. 5 minutos y serán las 7 en las Islas Canarias. Muy bien. Ahora seguimos. Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina? Mira, lo de que el Amazonas se ve desde el espacio, me lo creo. La muralla china. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya. Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón. Kia, calidad con 7 años de garantía. Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com. Tía, ¿qué hace el concurso en la secadora? Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele antes del 30 de junio para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información en televisiondigital.es o llamando al 910-889-879.